7. Pedagogía tradicional. 7.1. El hechizo de la totalidad. Estas concepciones antropológicas imaginan un hombre definitivamente a salvo de las impertinencias fácticas. Desde el ídolo de un ser humano salvado en su totalidad y para siempre más, analizan, interpretan y critican a continuación la peripecia histórica, proponiendo métodos que permitan alcanzar el abordado hombre total. El Marx joven, no así el maduro, también se situó en esta perspectiva idealista de lo absoluto. Hasta el momento actual la humanidad siempre ha padecido opresión, dominio, sufrimiento, aconteciera esto en la vieja Asiria, en el Imperio Romano, en el cristiano medioevo o suceda en la comunista Unión Soviética. Hay que romper con este mundo y con esta historia, fabulando primero y trayéndola luego a la existencia una sociedad que no recuerde para nada la deplorable historia de la humanidad. Las concreciones del ensueño se diversificarán en anarquismos, freudomarxismos, entalidealismos, espiritualismos, neoescolasticismos, etc. En común poseerán, no obstante, el creer en una salvación total del ente humano. Nada de cuanto hay merece sobreexistir. El hombre viejo debe morir para posibilitar el advenimiento del hombre nuevo. La postura es tan radical que resulta imposible por mucha fantasía que se le inyecte al curso histórico. No se trata de arreglar lo que hay o de mejorarlo, sino de trastornarlo tanto que deje de ser lo que era. Lo que Platón llamó metabolé, cambio o desplazamiento notable, unos lo traducen por conversión y los otros por revolución. Apolión deja paso a Dionisos, como apetecía Nietzsche. Si no se rompe el orden establecido, no podrá reinar la creación de un orden absoluto. Si se lee a Platón como lo hace Christian Jambet, también podrá descubrirse un Platón que posibilita la mística de la rebeldía. Es el Platón de la República y del Parménides, el cual establece una total ruptura entre el mundo sometido a la perversidad y el mundo del uno, del bien y de la belleza. Ruptura entre lo sensible y lo ideal. Tanto la revolución como la conversión niegan este mundo nuestro llamado otro completamente diferente, inefable e incomprensible por consiguiente. El nuevo mundo, paraíso o bien la sociedad comunista del mismo anarquismo, hacia el cual se encaminan los educandos, solo puede definirse negativamente, tal como han hecho los pensadores de la teología negativa con la noción de Dios. Los educandos aprenderán a ser rebeldes absolutos, cuando menos como meta. No se cambiará un amo malo por uno que sea bueno. Simplemente no habrá dueño y el hombre será finalmente hombre o, para otros, el hombre será Dios. Ambas formas coinciden. 7.2. Platón. Aún en la actualidad, con mayor o menor grado de conciencia, muchos pedagogos acusan el embrujo de Platón, soñando en un hombre tan modélico, como meta educativa, que jamás se da totalmente acá abajo. La vieja paideia griega sigue entusiasmando a muchos. La arete que vertebraba a dicha paideia consistía en desarrollo integral, unitario y armónico en conformidad con un hombre ideal. Según Platón, la finalidad de la tarea educante es organizar la intimidad de cada ciudadano de tal suerte que en ella predomine la virtud, arete, a base de que el alma racional sea señora de las almas concupiscible e irascible. El hombre educado es el poseedor de cultura y de humanismo. Paideia, humanismo, educación clásica y helenística son sinónimos. Según los griegos clásicos, la educación formaba hombres de acuerdo con un ideal de humanidad que entendía a esta según su forma adulta, madura, perfecta y trascendente. En el Renacimiento, el vocablo humanitas tradujo la palabra griega paideia. La educación también consistió en el proceso que se dirigía hacia la humanitas o desarrollo integral y armónico del hombre según un modelo considerado acabado. Sócrates, según los diálogos de Platón, atacó a los sofistas descubriendo las contradicciones en que incurrían por ignorar de qué estaban hablando. Solo la necesidad del lagos nos fuerza a escapar de la contradicción. Si el hombre, como defendían los sofistas, era la medida de todas las cosas, estaba condenado a no salir de las meras opiniones, doxa, sin poder alcanzar jamás el saber cierto, episteme, distinguió Platón entre el ámbito de la opinión, el mundo de las sensaciones, y el ámbito del conocimiento cierto, el mundo inteligible o de las ideas o la idea de algo, a pesar de no percibirse, es más real que la realidad sensible, ya que aquella es el principio de esta y de toda posible inteligibilidad. La esencia o idea de un acto piadoso no es el acto piadoso que yo veo o escucho. Tales actos son múltiples y cambiantes, mientras la idea de acto piadoso es única e inmutable. Mediante la dialéctica resulta posible remontarse hasta la contemplación, teoría, de las ideas. Tal esquematismo se halla en el fondo de no pocos proyectos educacionales de la contemporaneidad. Platón quiere reformar el Estado por razones pedagógicas. ¿Cómo puede reinar la justicia dentro de la escuela si aquella se halla ausente de la ciudad? ¿Qué será un niño si la vida ciudadana contradice constantemente la vida escolar? No puede reformarse el Estado sin una reflexión filosófica sobre el mal. El bien nos hace dichosos. El amor es la aspiración a un bien absoluto. Conociéndonos nos vemos lanzados hacia las ideas que son valores ideales y eternos. Solo alcanzando meditativamente las ideas puede llevarse a cabo la conversión del espíritu, de la ciudad, del Estado y también de la escuela. Cuando conocemos de veras, conocemos verdades independientes de las opiniones humanas. La medida de la verdad no se halla ni en las cosas ni en nuestra subjetividad, sino en el bien absoluto. Si se prefiere, en Dios. En contra del sofista Protágoras, se defiende que la medida de todas las cosas es Dios y no el hombre. Las ideas no derivan de las sensaciones ya que sirven para juzgar a estas. Las ideas son irreductibles a las opiniones. En el conocimiento hay siempre un a priori. Quien conoce con certeza conoce independientemente de los sentidos aunque atado a estos. Juzgar algo es subsumir la experiencia bajo una invariable que no es otra que la idea. Juzgar es reconocer que tal objeto se conforma con un tipo eterno que le precede. Las matemáticas son una ciencia típica al particular. Si hay a priori cognoscitivo se debe a que el espíritu es autónomo. 7.3. Fenomenología. La obra de Husserl le está animando diversas concepciones pedagógicas que se inspiran en modelos antropológicos que valen por sí mismos. A principios de este siglo apareció la fenomenología como respuesta a la crisis de fundamentos que padecían tanto la filosofía como las ciencias. Husserl, como otrora Descartes, se interroga por las certezas que podemos alcanzar y al modo de Kant indaga a las condiciones de posibilidad y de fundamento de la ciencia. Husserl se coloca en las antípodas del empirismo. Este sostiene que el valor de todo saber posee su fundamento en la infinidad de las sensaciones. Husserl, por el contrario, coloca el valor del conocimiento en la intuición o visión de las esencias, las cuales, no obstante, no disfrutan de existencia particular según el modelo platónico. Brentano le sugirió a Husserl el concepto de intencionalidad con el que se define la conciencia y con lo cual se esquiva el mundo de las ideas de Platón. El psicologismo redujo a fenómenos psíquicos la lógica, la estética, la ética. Brentano, empalmando con la tradición, habla nuevamente de intentio o tensión hacia el factum de la conciencia, viene dado por el de conciencia de, es decir, por la correlación entre conciencia y objeto. Las filosofías anteriores a Husserl, fueran empirísticas, idealistas o realistas, suponían siempre un hiato entre sujeto y objeto, entre la conciencia perceptora y el algo percibido. El mundo en estas filosofías solo podía existir, para una conciencia, a título de representación. A partir de aquí o bien se reducía el mundo a las representaciones de la conciencia, o bien, como hace Descartes, hay que probar penosamente, discursivamente, la existencia de un mundo real más allá de mis representaciones del mundo. Para Husserl la primera evidencia es que no hay conciencia sin mundo, ya que la conciencia es la mismísima relación con el mundo. El objeto del acto de conciencia es un modo de esta conciencia, es decir, una vivencia objetiva. La tendencia natural nos lleva, cuando tenemos conciencia de algo, a poner este algo como existente. Husserl radicaliza la duda cartesiana, coloca entre paréntesis, époque la llama Husserl a esta operación, la existencia, no tomando postura ante el mundo como existente. Este no pronunciarse sobre la existencia de las cosas permite dirigirse a las cosas mismas como fenómenos de existencia. Precisamente esta época revela el carácter esencial de la conciencia, que no es otro que ser conciencia de alguna cosa. Merced a la fenomenología husserliana adquiere nuevas posibilidades la existencia de un modelo intemporal de hombre, de algo así como una naturaleza humana válida por sí misma. Se comprende que muchos pedagogos que han buscado antropologías seguras hayan encontrado en el pensamiento de Husserl una justificación de sus modelos siempre válidos. Husserl, por otra parte, en la crisis desarrolla una tesis que tiene que resultar cara a cuantos pedagogos se inspiran en un modelo de hombre que valore el espíritu. Husserl ve un muy serio peligro en determinado racionalismo que, emborrachado por el éxito obtenido por las ciencias de la naturaleza, ha querido trasladar los métodos de análisis de estas al ámbito del espíritu. Los tiempos modernos han pretendido extender la cientificidad hasta el extremo de naturalizar el espíritu. Tanto el escepticismo como el misticismo desarrollados últimamente hablan del fracaso de las pretensiones totalizantes de las ciencias psicológicas y sociológicas. Husserl quiere volver a un racionalismo auténtico que no es otro que su fenomenología. 7.4. Pedagogía tradicional. con mayor o menor rigor, con influencias solo platónicas o con ganga aristotélica, Aristóteles fue un pensador y un científico griego, nacido en 384 y fallecido en 322 a.C. La educación tradicional ocupa el espacio educativo, la práctica, y el espacio pedagógico, la doctrina, hasta el Renacimiento italiano que tiene lugar en el siglo XV. A partir de este momento se escriben ya concepciones pedagógicas que se apartan de una antropología fundamentalmente basada en un modelo definitivo, metahistórico, eterno. La expresión educación tradicional adquiere sentido a partir de las características que la especifican. En el esquema que ponemos a continuación señalamos las cinco más importantes. La racionalidad común a todos los hombres permite que estos se eleven desde el mundo polifacético sensitivo hasta el mundo unificador de la verdad, de la bondad y de la hermosura eternas. Como consecuencia, la educación será la misma para todos los niños y privilegiará el orden, espejo de lo racional, frente al desorden causado por las tendencias instintivas. Puesto y aceptado un modelo definitivamente ejemplar de hombre, a la educación no le incumbe otra tarea que la de desarrollar las capacidades del educando para que alcancen el perfeccionamiento sugerido por el paradigma. Esta educación comienza con los sentidos, pero tanto si se es platónico como aristotélico es necesario superar los datos de estos a fin de abrazar, bien sea las ideas incorruptibles, Platón, bien las formas definitorias de las cosas, Aristóteles. No se acepta el subjetivismo porque es posible remontarse a lo que siempre vale, valores. No se tolera el relativismo ni ontológico ni tampoco axiológico. El trabajo sabe a dónde se dirige. Los nombres colocados en el esquema de algunos pensadores que han reflexionado acerca del ser humano sirven de ilustración del peso que la antropología filosófica idealista ha tenido sobre las concepciones pedagógicas tradicionales, concepciones que concretamos con algunos nombres de pedagogos. 8. Pedagogía marxista. 8.1. Los escritos de Marx. Karl Marx nació en la ciudad prusiana de Treveris. Era primavera. Lector de Kant y de Fichte. Fue un romántico, sobre todo en sus inicios. Se adhirió muy pronto a los hegelianos de izquierda. Su tesis doctoral trató un tema filosófico. Defendió dicha tesis en 1841. La pluralidad, en ocasiones contradictorias, de interpretaciones de los escritos de Marx deja al descubierto la dificultad interna de los mismos. Aún en vida, el propio Marx ante algunas hermenéuticas que se hacían de su obra proclamó que él no era marxista. Lenin, Bernstein, Trotsky, Stalin, para poner unos nombres, han realizado lecturas harto distantes, unas de otras, de idéntica producción literaria marxiana. No nos está ya permitido leer las obras de Marx virginalmente como si se tratara del primer vistazo. Llegamos forzosamente con las manos sucias. No será nunca un saber objetivo de la realidad, aunque se trate del pensamiento de Marx impreso en unos papeles. No queda otra salida, pues, que, cuando nos ponemos a conocer un objeto, este se llegue a nosotros como objeto conocido y no como simple objeto. Conocer es interpretar, ordenar y, de alguna manera, crear. En el caso de Marx, además, no solo lo alcanzamos interpretándolo, sino que nos llegamos a él, o él se nos viene a nosotros, a través de otras previas interpretaciones. Y como resulta que estas son múltiples, empezamos con la perplejidad y la zozobra. No se ha dado en la historia un desarrollo lineal y único de Karl Marx, sino plural. Nos encontramos frente a varios marxismos y todos ellos en evolución. No nos referimos solamente a los más vistosos como pudieran ser la interpretación china, o la soviética, o la cubana, o la yugoslava, o la italiana, o la checoslovaca de Dubček, sino a procesos de mayor recato y menos públicos. La perplejidad al acercarse, uno, a la producción de Marx no proviene únicamente de tan variada interpretación como acabamos de insinuar, sino también de la discusión en torno a los dos Marx, el primero, filósofo. El segundo, científico. ¿Cuál de los dos sería el verdadero? Tal vez los dos. ¿No se da contradicción entre ambos? El primer marxismo histórico se elaboró desconociendo las obras de juventud de Marx. Sabemos que los manuscritos económico-filosóficos escritos en 1844 no se publicaron íntegramente en su lengua original hasta 1932. Lo propio sucedió con la ideología alemana. Y tuvo que aguardarse a 1927 para ver publicada la contribución a la crítica de la filosofía de Hegel. Nada debe extrañar, pues, que tanto Rosa Luxemburg, como Kautsky, como Labriola, como Plejánov, pongamos por caso, vieran en Marx un científico pero jamás a un filósofo. Louis Althusser distingue dos estadios en el pensamiento de Marx: el primero es ideológico y el segundo científico. Entre ambos existe una verdadera rotura epistemológica que puede situarse en 1845. La ideología alemana constituiría, según Althusser, la crítica de la conciencia filosófica del primer Marx. Durante la primera etapa, Marx no pasó de ser un ideólogo, aunque se trata de un ideólogo de izquierdas. Entre 1840 y 1842 profesó un humanismo racionalista liberal inspirado en Kant y en Fichte, mientras que de 1842 a 1845 pasó a un humanismo comunitario influido por Feuerbach. Cada vez se aparta más de Hegel. Los sucesos le fuerzan a dar el vuelco definitivo. La organización de la clase obrera francesa, con la lucha de clases implicada siguiendo unas leyes propias al margen del quehacer filosófico, le abre los ojos. El hecho de que desde 1991 pueda sostenerse que el marxismo ha fracasado en el plano de los hechos no es razón para suprimir este capítulo. Entre otras razones menos palmarias, porque en la inmensa China se sigue educando oficialmente según el paradigma pedagógico derivado de los escritos de Marx. 8. 2. Antropología y alienación. ¿Qué idea poseía el Marx joven del ser humano? He ahí un interrogante sumamente importante para saber a qué atenernos respecto a la educación marxista. El vigésimo congreso del Partido Comunista Soviético liberó a muchos intelectuales comunistas del dogmatismo staliniano, con lo cual ha progresado ampliamente la interpretación humanista de los escritos de Marx. Antes se conocían ya sus obras de juventud, pero el corsé impuesto por Stalin, entiéndase su dogmatismo, no permitía pensar en libertad. El Marx humanista entra de lleno en el pensamiento occidental. Autores como Erich Fromm y Rodolfo Mondolfo rescataron a Marx de la hermenéutica oficial moscovita, occidentalizándolo. Quien se niega a admitir la existencia de un humanismo marxista es el comunista francés Louis Althusser. El humanismo de Marx tiene mucho que agradecer al antropologismo de Feuerbach con haber este recibido tan duras críticas de aquel, por su naturalismo de miras cortas. Feuerbach había logrado que la antropología teocéntrica cediera el paso a una antropología antropocéntrica. Marx tenía que enlazar la antropología con los factores socioeconómicos. Marx enfoca al hombre con el máximo realismo. La filosofía promete siempre la vida, el bienestar, la verdad, es decir, cosas totales y eternas, pero jamás las proporciona de hecho. El pensamiento filosófico es, por lo tanto, insuficiente y debería ser suprimido. Al ser humano se le encuentra más allá del pensar. Se le halla en lo real. Muy temprano cayó Marx en la cuenta del riesgo que se encerraba en la alienación filosófica. A partir de 1843 atacará la actividad de la conciencia proponiendo una reducción sociológica de la misma. No se define el hombre con relación a nada que no sea él mismo, concebido como quehacer histórico. Para Marx, el hombre es histórico, no metafísico. Feuerbach, después de destruir la idea de Dios, continuó presuponiéndola al admitir una esencia universal del hombre, la cual suponía un creador para fijarle tanto la vocación como el deber. Marx advirtió que el ser humano es una realidad únicamente terrenal y totalmente intrahistórica. El materialismo histórico supera la filosofía feuerbachiana. La creación del hombre por sí mismo es un proceso real. Dos fundamentales y fundantes características posee el ser humano según Karl Marx: es un ser natural y un ser social. En los manuscritos de 1844 escribe: en cuanto a ente natural, el hombre viene dado. Originariamente, por tanto, el hombre no es más que naturaleza, un pedazo de la misma. En la base de todo lo humano tenemos la naturaleza biológica y material. La segunda de las características es la más original: el hombre es un ente social. El ser humano no es puro animal. El ser humano ha sido creado por la sociedad, al propio tiempo que crea esta. Se trata de una convicción que se halla tanto en los manuscritos de 1844 como en la contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. En el campo de las alienaciones, se da una axiología. Existen alienaciones superficiales, pero hay una alienación base. Toda la teoría de Marx descansa en la hipótesis de que existe una alienación tal que no solo sea abstracción, sino que también sea realidad. Si tal alienación existe, lleva consigo el ontanar de su propia supresión y con ello la eliminación de las demás abstracciones alienantes. Marx anula sucesivamente las alienaciones religiosa, filosófica, política y social, a fin de enfrentarnos, por último, con la alienación fundamental que es la económico-productora. Aquí reside la clave del mal, pero también la clave de la salvación. Una vez que se haya tomado conciencia del hecho, será posible fabricar el hombre definitivamente, luchando en contra de la alienación raíz. No solamente el trabajo es mediación entre el hombre y la naturaleza, también desempeña el papel de mediación social. Fundamenta la constitución de toda sociedad. El segundo gran método antropogenético es la revolución. Marx está convencido de que el ente humano, tanto como especie que como individuo de la especie, es un producto histórico social. Esta convicción le conduce a modificar la sociedad, revolución, a fin de obtener una humanidad nueva. Si el hombre está enajenado, deshumanizado, se debe a que su manera alienada de trabajar engendra la propiedad privada, la cual, a su vez, refuerza tal forma de trabajar. Para liquidar en su raíz la deshumanización es indispensable abolir la propiedad privada. La revolución, pues, se dirigirá principalmente a la supresión de la propiedad privada de los bienes de producción. De momento, los instrumentos de producción se pondrán en manos del Estado, fase socialista o colectivista, en espera de poder implantar el comunismo en su día. La antropología marxista, por lo que acabamos de considerar, es máximamente antropocéntrica. La concepción antropológica de Marx conoce, pues, dos vertientes: una negativa, consistente en suprimir las alienaciones, y otra positiva, proponerse realizar al hombre total. La pedagogía surgida de los anteriores presupuestos antropofilosóficos se destacará de las pedagogías liberal, nacionalista, religiosa y moral, naturalista, utilitaria, personalista y culturalista. Será, o tendría que haber sido, una pedagogía antropogenética vinculada al trabajo y a la revolución. 8.3. Materialismo histórico. Desde 1845, Marx profesó verdadera devoción al materialismo histórico. Culto personal que no terminaría hasta el día de su muerte. En el discurso que su amigo Engels pronunció sobre la tumba de Marx, recordó precisamente este objeto de veneración de Marx, diciendo que así como Darwin ha descubierto las leyes de la evolución de la naturaleza orgánica, Marx ha descubierto la evolución de la historia humana. Con mucha frecuencia se equiparan las expresiones materialismo dialéctico y materialismo histórico, con lo cual se confunden algunos extremos que es preciso deslindar. El materialismo histórico será, pues, dialéctico desde el primer momento, pero este hecho no conlleva la aceptación del materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico se sitúa tarde en la vida de nuestro personaje, y aún hay quien discute si realmente lo aceptó. En la esfera del materialismo histórico, la naturaleza está considerada en función del hombre. De la naturaleza, humanizada ya de algún modo, se parte hacia la sociedad socialista, gracias al trabajo y a la cultura humana que actúan de mediación. En el ámbito, por el contrario, del materialismo dialéctico, la naturaleza disfruta de un movimiento dialéctico autónomo, en el seno del cual tiene lugar la historia de los hombres como un momento y una parcela de la gran dialéctica natural. El materialismo dialéctico abraza, de esta suerte, al materialismo histórico como el todo a la parte. Karl Marx se encuentra en el polo opuesto al del hombre idealista. La concepción materialista de la historia, más que una ciencia, es un criterio de interpretación científica. Los hechos medulares de lo real, aquellos que permiten elaborar la anatomía de la sociedad civil, es preciso buscarlos en la economía política. Para Marx, la base real de cuanto hay, solo hay historia, es la base material de la sociedad. Esa base, o infraestructura, es la que vamos a precisar. En toda sociedad hallamos una dialéctica entre fuerzas productivas y relaciones de producción. Una dialéctica que aparece lineal, sencilla, en un primer momento. Las fuerzas productivas son múltiples, más una hay que salta al primer plano: el hombre mismo, entendido como fuerza-trabajo que se esfuerza en la humanización de la naturaleza. Las relaciones de producción, o relaciones que se establecen entre los hombres al producir, también son varias, pero particularmente llama la atención la relación asalariado-propietario. Cuando, con el transcurso del tiempo, se desarrollan las fuerzas productivas, las técnicas por ejemplo, y las relaciones de producción quedan como antes, se produce una contradicción en la base real de la sociedad. Lo común es que una contradicción vaya acompañada de una época de revolución social que tenderá a implantar una nueva estructura económica de la sociedad. La historia progresa con esta dialéctica que de todas formas es mucho más compleja de lo que aparenta con su simple enunciado. Acabamos de hablar de la base real o infraestructura de la sociedad, pero resulta evidente que la descripción fenomenológica de una sociedad no acaba en la descripción de sus fuerzas económico-materiales, fuerzas productivas y relaciones de producción, pues en ella se descubren otros datos como son las obras de arte, las instituciones, las creencias, el derecho, el Estado, los partidos políticos, las costumbres, etc. Lo que más importa para un buen entendimiento del pensamiento marxista es saber qué tipo de relación se establece entre la base real y este conjunto de realidades que la historiografía puede describirnos en un momento dado, y que llamamos superestructura de una sociedad. Con ánimo de precisar, denominamos infraestructura o base a las fuerzas productivas más las relaciones de producción, y llamamos superestructura tanto a la actividad como a los productos de la conciencia. En líneas generales se puede afirmar que el marxismo sostiene que la historia de la superestructura no es otra que la historia de la realidad económica y social, la infraestructura, la cual historia da nacimiento a la primera. Por encima de la base o infraestructura se sitúan todos aquellos elementos de la sociedad que es costumbre llamar productos del espíritu, como el arte, la política, las instituciones, las ideologías, la religión y el fascismo, pongamos como ilustración, el derecho, el Estado. A este conjunto se le denomina superestructura. Marx es materialista porque determina la historia del pensamiento, superestructura, con la historia del ser, base. La acción de los valores espirituales en el curso de la historia está posibilitada, aún en su propia entidad, por el desarrollo económico. 8.4. Primeros pedagogos marxistas. Makarenko hace una confesión explícita y cordial de su fidelidad al marxismo. Está seguro de poseer la verdadera pedagogía soviética, está convencido de haber logrado la interpretación educacional más ortodoxa del pensamiento marxista. Al hablar de su colonia Gorki, dice: estoy perfectamente convencido de que aquí, en la colonia, tenemos la auténtica pedagogía soviética y, es más, de que en casa impartimos la educación comunista. La interpretación pedagógica del marxismo establecida por Makarenko gozó del favor oficial a partir de 1929, año en que el general Budnov sustituyó a Lunacharsky en el Ministerio de Educación Pública, y el mismo año de la expulsión de Trotsky de la URSS. Antes de esta fecha, Makarenko era mirado con recelo. A los 17 años, Makarenko obtuvo el título de maestro. Corría el año 1905. En 1914 obtuvo una beca en el Instituto Pedagógico de Poltava. Y allí simpatizó con el movimiento bolchevique que, hasta entonces, solo había conocido vagamente. Leyó con devoción a Marx, a Engels y a Gorki. Nombrase a Makarenko director de una investigación educativa que él denominaría Colonia Gorki, centro situado cerca de Poltava. Corría el mes de septiembre de 1920. Pasó aquel invierno leyendo obras pedagógicas. Los muchachos que debía educar eran seres abandonados y delincuentes, y su número llegó a los 80. El 8 de julio de 1928, Gorki en persona visitó la colonia que ostentaba su nombre. Seguidamente, Makarenko abandonó la dirección de la misma, puesto que su método no era considerado soviético por los dirigentes ucranianos. Makarenko pasó a dirigir la comuna Dzerzhinsky, a la que él denominaría Colonia Primero de Mayo, en el otoño de 1928, y permanecería al frente de ella hasta 1935. En 1935, a los 47 años, Makarenko fue nombrado vicedirector de la sección de colonias de trabajo, en Ucrania. Los acuerdos del Comité Central del Partido Comunista Ruso, el 5 de mayo de 1936, declararon oficialmente ortodoxa la pedagogía de Makarenko, contra la propugnada por sus adversarios. Makarenko se apropió totalmente del sentido realista del hombre comunista. La pedagogía no puede ser el resultado de una reflexión, sino el resultado de una experiencia, de una observación. La pedagogía makarenkiana no es impuesta desde el interior, sino ofrecida por el contorno. Makarenko se centra en la ortodoxia más pura del marxismo, admite plenamente el valor de la dialéctica en su sistema educativo y se aparta del materialismo vulgar. Afirma claramente que ningún medio puede ser declarado inmutable o siempre útil operando del mismo modo. La pedagogía es una ciencia dialéctica que en absoluto admite dogma alguno. Teleologicidad y dialéctica de los medios educativos, he aquí los principios fundamentales existentes en la base del sistema educativo soviético. Una vez madurado en su tarea pedagógica y en su vida, Makarenko se confiesa satisfecho de sus realizaciones en el terreno de la educación marxista. Yo me había convencido de que mi pedagogía era una pedagogía bolchevique, que el tipo de hombre al que había adoptado como modelo no era únicamente el fruto espléndido de mi imaginación y de mis sueños, sino la misma realidad, tan sensible para mí que me había convertido en una parte de mi trabajo. Al resumir el propio Makarenko su ideario educativo, dice: Defino en unas cuantas palabras nuestros objetivos: aseo, trabajo, estudios, una vida nueva y una nueva bondad humana. Viven en un país feliz, en el que no hayamos ni capitalistas, en el que el hombre puede crecer y desarrollarse en medio de una actividad realizada de buen grado. Trabajo, estudio, tensión socialista y ambiente de alegría. Hay muchas cosas interesantes en el pensamiento pedagógico de Makarenko. Pavel Petrovich Blonsky, muerto en 1941, también pertenece a la pedagogía soviética de los primeros tiempos, la más interesante sin duda alguna. Tanto Makarenko como Blonsky crean una pedagogía activa fundada sobre una psicología voluntarista. La reforma escolar comunista se inspira inicialmente en la tesis defendida por Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, en el cual se habla de reunir educación y producción material. Blonsky, siguiendo a Marx, sostiene que únicamente el trabajo en la industria asegura una formación multilateral. La fábrica se convierte en el verdadero espacio educador. Resumimos en un esquema las ideas escolares básicas de Blonsky. El escolar toma parte activa en su desarrollo, como han predicado Ferriere, Montessori, De Wey, De Crowley, Freinet. Además, empero, se añade el trabajo productivo como elemento esencial. Tan importantes son el taller y la fábrica educativamente que se dibuja algo así como una escuela sin escuela. Los pedagogos de la escuela nueva creían en la posibilidad de traer una nueva sociedad a base de una escuela nueva. Blonsky, como buen marxista, sostiene que una sociedad nueva solo puede crearse desde la lucha de clases. La educación juega únicamente un papel de refuerzo del proceso infraestructural. El hombre nuevo es el resultado, en primer lugar, del proceso histórico revolucionario, y solo en segundo lugar proviene de la reunión de actividad educativa y producción material. 9. Pedagogía libertaria. 9.1. El anarquismo. La etimología de la palabra anarquista resulta útil para hacernos cargo del pensamiento libertario. Las palabras no surgen repentinamente y sin ton ni son, sino que poseen vida y es preciso buscar sus antepasados si queremos comprenderlas plenamente. Anarquista proviene de an, sin, y de arqué, términos griegos. Detengámonos en el vocablo arqué por poseer mayor complejidad. Sin Dios y sin amo será un lema anarquista. En este breve enunciado quedan resumidos los dos significados que proporciona la etimología. Nos hallamos ya en condiciones de progresar en la exposición. Es preciso entender el anarquismo en el ámbito semántico engendrado por el concepto socialismo. A su vez, este se clarifica cuando se lo opone al liberalismo. El ser humano consiste en tensión entre lo individual y lo social. De suprimirse del todo uno de los dos polos, el hombre desaparece. A las doctrinas que privilegian el individuo se las denomina liberalismos. En cambio, reciben el nombre de socialismos aquellas concepciones que subrayan con fuerza la dimensión social del ser humano. El anarquismo, matizando el caso de Max Stirner, se encuadra en este segundo grupo. La historia del movimiento anarquista ofrece dos caras contrapuestas: por un lado defiende la fraternidad universal y, por otro lado, actúa a base de terrorismo peligroso. Esta contradicción entre la acción y la palabra es solo aparente, ya que acción terrorista y palabra generosa no se colocan en el mismo plano. Esta segunda apunta a la teología mientras la primera concreta el método. Veámoslo en las secuencias antropológicas siguientes. El anarquismo presupone que el ontanar de todos los males que padece la humanidad, su pecado de origen, no es otro que el dominio político. El anarquismo, teorizado en el siglo XX, hace suya la intuición que Montesquieu -1689-1755 expresa en su libro L'esprit des lois. Constituye una experiencia eterna el que todo hombre que disfruta de poder tiende a abusar de él. El dominio político que unos hombres ejercen sobre otros es intrínsecamente perverso. No contamos ni con política buena ni con políticos buenos. El Estado, incluido el comunista, es inexorablemente depravado. Únicamente las masas, liberadas de lo político, son buenas. La sociedad no politizada es lo único bondadoso. El anarquismo imagina posible la separación entre lo social y lo político y decide suprimir esto segundo. Unos años atrás muchos tenían la impresión que el anarquismo estaba liquidado. No ha sido así. Simplemente ha adoptado otras formas. El desarrollo espectacular de la ciencia y de la técnica ha engendrado una sociedad burocrática que suprime al individuo en manos del poder político, el cual es señor del poder tecnocientífico y económico, y esto sucede tanto en el oeste como en el este. La razón positivista ha fracasado en vistas a traer la dicha. Al anarquismo se le abren nuevas tareas. Alguno de estos movimientos del nuevo anarquismo encaja ya con el freudo anarquismo. Incluso Kant menos 1724, 1804, con su gravedad filosófica, redactó un tratado con el espíritu de las nuevas ilusiones anarquistas mucho antes de que éstas aparecieran. Soñó en una paz eterna. ¿Nosotros nos preguntamos oponerse al Estado? Sí. Pero, sabiendo que suprimida una cabeza, aparecen otras. Cortaron la de Luis XVI y surgieron la de Robespierre y la de Napoleón. 9. 2. Bakunin, el antimarxista. Entre las causas que han dejado notar su peso sobre el olvido en que se ha tenido a Bakunin hay que colocar el ataque frontal que le dirigieron Marx y Engels, hasta le acusaron de ser un agente del zar, pero sobre todo hay que contar con el triunfo del marxismo a nivel de Estado poderoso. Dejando de lado a la ideología que le tiene a cada uno, parece sensato sostener que los tres principales pensadores socialistas de nuestro tiempo han sido Marx, Proudhon y Bakunin. Las dos ideas fundamentales de Bakunin en torno a la realización del hombre son la autonomía y la cooperación. Unir los dos extremos casi contradictorios en que el ser humano consiste es la constante preocupación de Bakunin. La libertad sin la igualdad es puro privilegio. La igualdad, empero, sin libertad es monstruoso despotismo. El comunismo despojado de libertad conduce a la autocracia totalitaria. Escribe. Soy un fanático de la libertad, no me refiero a la libertad formalizada, concedida, medida y reglamentada por el Estado, que es pura mentira consistente en el privilegio de unos pocos basado en la esclavitud de todos. Tampoco me refiero a la fingida libertad individualista de Rousseau y de otras escuelas del liberalismo burgués, hablo de la libertad que no conoce otras limitaciones que las impuestas por nuestra naturaleza, limitaciones que no ha señalado legislador alguno. El concepto de libertad bakuniana está alejado del defendido por el individualismo liberal. La libertad de Bakunin es el resultado de un trabajo social colectivo. Lo más opuesto a la libertad es el poder, encarnado en sus raíces por Dios y por el Estado. Si hay Dios, razona, el hombre es un esclavo. Dado que el hombre puede y debe ser libre, señal que no hay Dios. La estructura misma del Estado, de todo Estado, es el dominio sobre los otros. El Estado es un matadero, un inmenso cementerio. En él van a morir todas las aspiraciones del pueblo y todas las fuerzas vivas del país. No es suficiente la libertad para que el hombre se realice. Se necesita además la igualdad entre todos los individuos. Soy partidario de la igualdad económica y social, pues sé que al margen de tal igualdad, la libertad, es solo mentira. La defensa de la libertad aparta de Bakunin de Marx. Dice el primero. Este es el punto que separa a los socialistas o colectivistas revolucionarios, de los comunistas autoritarios partidarios de la iniciativa absoluta del Estado. Los comunistas imaginan que podrán obtener el nuevo orden mediante la organización política de las clases obreras, los socialistas revolucionarios, al contrario, creen que solo alcanzarán su objetivo mediante la organización, no política, sino social y, por tanto, antipolítica, de las masas obreras. Los comunistas son partidarios del principio y de la práctica de la autoridad. Los socialistas revolucionarios únicamente tienen confianza en la libertad. A Bakunin le parece un contrasentido monstruoso pretender emancipar a las masas mediante la dictadura del proletariado, es decir, valiéndose del poder del Estado y de un Estado precisamente más fuerte y más acaparador aún que el Estado burgués, pues no solo administrará políticamente las masas, como hace este, sino que además lo administrará económicamente. Ya en 1843 tuvo Bakunin una visión profética del comunismo de Estado al que considera un régimen de cuartel para el proletariado en cuyo régimen las masas de trabajadores y de trabajadoras se despertarán, se irán a dormir, trabajarán y vivirán al son del tambor. 9. 3. Escuela libertaria. El anarquismo y los socialismos utópicos tanto han influido sobre pedagogos libertarios como en la producción escrita de pedagogos antiescolares. Los primeros, además, le deben mucho a las antropologías de base freudiana. El mismo Alfred Adler ha ejercido también una notable influencia sobre pedagogos libertarios. Así ha sido, por ejemplo, en el caso del pedagogo Paulsen. La noción de sentimiento de inferioridad de Adler ha justificado psicológicamente las educaciones permisivas. Los principios sustentados por la escuela activa, por el self-government y por las nuevas escuelas inglesas también han tenido que ver en la puesta en marcha de las llamadas vagamente escuelas libertarias. Aunque no de forma inmediata, los postulados de Rousseau, pongamos por caso, son fácilmente discernibles en la pedagogía libertaria. El siguiente texto del Emilio encaja perfectamente con la visión global anarquista. Los primeros movimientos de la naturaleza son siempre perfectos. No hay ninguna perversidad original en el corazón del hombre ni se encuentra en él un solo vicio que no pueda decirse cómo y por dónde ha penetrado en él. Todas las pedagogías que han sostenido la autonomía íntegra de las opciones de los educandos son pedagogías vinculadas con la antropología anarquista. León Tolstoy se sitúa dentro de estas pedagogías libertarias al defender un solo criterio educativo que no es otro que la libertad del alumno y un solo método que es la experiencia. Es insensato, escribe, querer dar instrucción y educación al niño, puesto que se halla mucho más cerca que yo del ideal armonioso de lo verdadero, lo bello y lo bueno. El niño tiene siempre el derecho de no ir a la escuela y, en caso de ir, tiene el derecho de no obedecer al maestro. Lo mejor para los alumnos es que se las arreglen entre ellos como les parezca más conveniente. No hay un código de verdades establecidas para siempre. La espontaneidad del niño conducirá al pleno desarrollo de este. El apego a la libertad de los educandos es tan fuerte por parte de los pedagogos anarquistas que se opondrán hasta a la obligatoriedad escolar. Así aconteció en Francia cuando Jules Ferry promulgó la ley de una escuela básica obligatoria para todos. Proudhon criticó el papel centralizador del Estado en materia escolar. Lo propio hizo más tarde el catalán Ferrer Guardia, quien afirma: visítense las sociedades obreras, las fraternidades republicanas, centros instructivos, ateneos obreros, si en el terreno escolar dirigieran sus esfuerzos cuántos particulares o entidades desean verdaderamente la emancipación de la clase que sufre, el resultado sería positivo, seguro, y pronto. Mientras que lo que se obtenga de los gobiernos será tarde y no servirá más que para deslumbrar, para sofisticar los propósitos y perpetuar la dominación de una clase por otra. Ferrer Guardia insiste en el peligro de lo político. No ha de parecerse nuestra enseñanza a la política porque, habiendo de formar individuos en perfecta posesión de todas sus facultades, ésta los supedita a otros hombres, demostrar a los niños que mientras un hombre depende de otro hombre se cometerán abusos y habrá tiranía y esclavitud. La mayoría de pedagogos anarquistas de finales del siglo XIX, inicios del XX se opusieron a la escuela pública, estatal y uniforme. Aún más, sin renegar propiamente de la institución escolar en sí misma, no fueron grandes entusiastas de ella, pues estaban convencidos que la educación difícilmente precede a la revolución. Si fundan escuelas, tal es el caso de Robin y de Ferrer Guardia, es con ánimo de formar un núcleo de ciudadanos libres de dogmatismos y de prejuicios. En la escuela moderna, fundada por Ferrer Guardia en Barcelona en 1901, se suprimía todo dogma y se sometía todo a la razón. Además se eliminaban los premios, los castigos, los exámenes y el control de asistencia escolar. 9.4. Supresión de la escuela. El rechazo frontal que el anarquismo hace de toda institución política le lleva fácilmente a suprimir la institución escolar, que nunca puede esquivar la presencia del Estado, el cual interviene directa o indirectamente en ella. ¿Cómo librar la escuela de la nefasta política? ¿No es lo más expeditivo librarse de la misma escuela? Iván Illich ha centrado las miradas de quienes se interesan por la desescolarización. Pero ya antes que él se planteó el tema. Marx y Engels subrayaron que la educación se realiza tanto en la escuela como en el trabajo productivo, con lo cual insinuaban que era preferible suprimir una escuela que no formara a los alumnos también fuera de la misma, en plena producción. La desescolarización de la sociedad se ha pedido en diversos grados desde dos instancias distintas: una recibe mayor influencia del anarquismo, la otra del marxismo. Goodman, Reimer, Illich, por ejemplo, están más vinculados a la antropología anarquista, mientras Bourdieu, Passeron, Baudelot, Stablet dependen más de una antropología marxista. Aquí nos interesamos principalmente por la perspectiva anarquista de la desescolarización. En el esquema, al lado de autores abiertamente opuestos a la institución escolar, como los tres primeros de la columna anarquista, hemos colocado a otros, de indiscutible inspiración anarquista, pero que no teorizan al descubierto la supresión escolar. Andersen, Hansen y Hansen son los autores daneses del libro rojo de la escuela. Los autores de inspiración marxista rechazan la escuela porque es una institución esencialmente reproductora de las desigualdades sociales, al inculcar el sistema de valores del grupo social dominante y al seleccionar a los grupos dominantes. Los exámenes y las calificaciones legitiman las desigualdades sociales. Las mismas víctimas del sistema escolar confieren legitimidad a este, tan fuerte ha sido la inculcación de esquemas de percepción, de pensamiento y de acción que van más allá de los meros contenidos aprendidos. Toda acción escolar es una dominación que impone y legitima determinados significados con exclusión de otros. Everett Reimer y Van Gich han sistematizado la desinstitucionalización escolar. Se han inspirado, sin embargo, en los escritos de Paul Goodman. Goodman falleció en 1972. Había sido poeta, novelista, dramaturgo, ensayista, sociólogo, urbanista, pedagogo, lingüista, psicoterapeuta, conferenciante infatigable. Escribió unas 40 obras y muchos ensayos y artículos. Ha influenciado sensiblemente a Iván Illich. El radicalismo de Goodman descansa sobre dos utopías, una social, la otra individual. La primera, de carácter reformista, pretende forzar la sociedad hacia un mayor grado de comunidad y de convivialidad. La segunda posee un carácter revolucionario. Se trata de oponer el contrapoder de la persona a la omnipotencia de la sociedad tecnoburocrática. A partir de tales presupuestos antropológico-anarquistas, en buena parte aunque con ribetes freudo-marxistas, puede sospecharse ya la enorme desconfianza que tiene Goodman en torno a la institución escolar, a la que considera en su tarea enseñante como una ilusión. El mejor modelo educativo es para Goodman el niño que aprende a hablar completamente al margen de la escuela. Escribe. Se ha dicho que los hombres utilizan en un mínimo insignificante sus capacidades, es probable que la pérdida de capacidades humanas se deba a que los elementos instintivos del juego, de la caza, de la sexualidad, del sueño, del combate, de la pasión, del arte, de la manipulación, de la destrucción, de los celos, de la magnanimidad y del desinterés están constantemente depravados en la especie humana por la organización social y más en particular todavía por la escolaridad. La pedagogía, prosigue, tendría que tener como finalidad principal la de combatir y retardar el proceso de socialización de los pequeños, ya que nuestra situación civilizatoria se halla en las antípodas de la del siglo VII cuando comenzaron las primeras escuelas. Las obras de Iván Illich son más conocidas que las de su inspirador Paul Goodman. El hombre, según Goodman, posee tres funciones: la función divina o creadora, la función animal o sexual y la función social o de participación en la vida colectiva. La sociedad en la que el hombre se realizará será autogestionaria y comunitaria. El concepto de convivialidad de Illich está sacado de la tercera función que Goodman atribuye al hombre y que dará tono a la nueva sociedad, liberada también de la escuela. Para Illich, la salvación de la humanidad provendrá de la destrucción de la escuela. Esta constituye un mito, una religión, una absurdidez, una aberración. En el país más rico del planeta, en Estados Unidos, se precisarían 80 mil millones de dólares, por 3 años, para proporcionar lo que los educadores consideran como tratamiento igualitario para todos en escuela primaria y secundaria. La escuela no enseña nada, ni descubre nada. Se limita a reproducir. Si las metas y la educación ya no estuviesen dominadas por las escuelas y por los maestros de escuela, el mercado para los aprendices sería mucho más variado y la definición de artefactos educativos sería menos restrictiva. Sugiere a continuación una Arcadia educativa: cabinas para mirar programas de televisión en circuito cerrado, abiertas en las calles para todos. Tocadiscos del tipo tragamonedas. Filmotecas. Museos abiertos al público. Bibliotecas. Laboratorios. La escuela perniciosa se sostiene porque es su propia justificación. Alimenta el rito del progreso de la humanidad. Para lograr dicho progreso, reprime los deseos de la ciudadanía a fin de someterlos a la realidad de las exigencias industriales. La escolaridad con la educación permanente de la postescolaridad mantiene a toda la población en estado de dependencia durante la vida entera. El día en que destruyamos la escuela, cada uno enseñará al prójimo y aprenderá de él de forma creadora. La relación educadora será omnipresente, dejando de ser el empleo de unos cuantos para convertirse en el deseo de los hombres descubierto de nuevo. 10. Pedagogía antiautoritaria. 10.1. Antropología de Freud. Son varias las teorías que conciben el hombre de tal forma que se hace más o menos presente la metapsicología freudiana. Tras el pretendido talante científico de Freud aparece una antropología metafísica de características inconfundibles. Los diversos freudomarxismos, así como las corrientes antipsiquiátricas, unos y otros deudores de Freud, explican concepciones pedagógicas tan llamativas como las expuestas por Tolstoy, por Neil, por Lobrot, por Oury, por Rogers, etc. El pensamiento anarquista, al que dedicamos el próximo tema, también inspira las pedagogías de los anteriores escritores, aunque en diversos grados. Freud ha tocado directamente el tema educativo. Así lo hace, por ejemplo, en Think Psychanalysis. Pero aquí no nos interesa esta vertiente del fundador del psicoanálisis, sino aquella otra que encierra un modo metafísico de concebir al ente humano. Su antropología, como él mismo confiesa, conduce a una concepción agónica del proceso educador. Toda educación, dice, está condenada a descubrir un camino entre la escila de la permisividad y la caribdis de la prohibición. Para Freud, los sueños dejan de ser fantasías absurdas para convertirse en lenguajes codificados que ponen finalmente al desnudo un contenido que estaba oculto. Con esto pone tres postulados LA y determinismo psíquico. 2. Todos los actos de un sujeto poseen significación. 3. 1. A absurdidad aparente de muchos actos, sueños, actos fallidos, lapsus lingüísticos, proviene del hecho de que su significación no está presente en la conciencia del sujeto. Con estos tres postulados Freud concibe un conjunto de mecanismos inconscientes que son la fuente de innombrables actos de la vida psíquica cotidiana. La totalidad del psiquismo humano funciona a partir de energías originarias, instintos y pulsiones. Los primeros son heredados, las segundas poseen historia. La pulsión básica es la sexual, o líbido, que en cada sujeto recorre su peculiar camino. La mayoría de mecanismos psíquicos que nos construyen son inconscientes. Estos son untanares de los fenómenos conscientes. Escribe Freud. Para llegar a un exacto conocimiento del proceso psíquico es condición imprescindible dar a la conciencia su verdadero valor. En lo inconsciente tenemos que ver la base general de la vida psíquica. Todo lo consciente tiene un grado preliminar inconsciente, mientras que lo inconsciente puede permanecer en este grado y aspirar, sin embargo, al valor completo de una función psíquica. Lo inconsciente es lo psíquico verdaderamente real. Su naturaleza interna nos es tan desconocida como la realidad del mundo exterior y nos es dada por el testimonio de nuestra conciencia tan incompletamente como el mundo exterior por el de nuestros órganos sensoriales. Freud proporciona dos descripciones de la estructura y de la dinámica del aparato psíquico humano. La segunda la expone a partir de 1920. La primera descripción distingue entre lo inconsciente por un lado y lo preconsciente y lo consciente por otro lado. Entre ambos espacios se sitúa la censura, o interiorización de prohibiciones, la cual rechaza determinadas representaciones. Los principios de placer y la realidad procuran equilibrar las diversas representaciones. En la segunda descripción del psiquismo humano, Freud coloca tres instancias explicativas: el ello, lugar de las pulsiones, el yo y el superyo, interiorización de las exigencias y de las prohibiciones de los padres. Las pulsiones conocen dos modalidades: eros, o líbido, y tanatos, o instinto de destrucción. En esta segunda descripción, lo originario no es el rechazo, como acontece en la primera de las descripciones, sino el doble sistema de pulsiones. El psicoanálisis ha sido en manos de Freud algo más que una terapia médica. Se ha convertido en un esquema hermenéutico de la realidad. Así el arte es el resultado de la sublimación de las pulsiones reprimidas, la vida social halla explicación en el mito edipiano del asesinato del padre, los fenómenos religiosos se deben a mecanismos de proyección, etc. En el malestar en la cultura defiende la siguiente tesis interpretadora de los hechos culturales. Dado que la cultura obedece a una pulsión erótica interior que la obliga a unir a los hombres en una masa íntimamente amalgamada, solo puede alcanzar este objetivo mediante la constante y progresiva acentuación del sentimiento de culpabilidad. Si la cultura es la vía ineludible que lleva de la familia a la humanidad, entonces, a causa de la eterna querella entre la tendencia de amor y la de muerte, la cultura está ligada indisolublemente con una exaltación del sentimiento de culpabilidad, que quizá llegue a alcanzar un grado difícilmente soportable para el individuo. La ambición metacientífica de Freud ha posibilitado la esquematización de su antropología metafísica. Las dos formulaciones del aparato psíquico expuestas por Freud, antes y después de 1920, encierran una ambigüedad que ha dado pie a hermenéuticas harto distintas del freudismo. Si la fuente del psiquismo es el rechazo, como interpreta Lacan, entonces la sociedad es básicamente represiva. Sí, en cambio, el ontanar de la vida psíquica radica en las pulsiones, según la hermenéutica de Marcuse, en tal circunstancia el hombre puede alcanzar su liberación a base de liberar sus instintos y pulsiones. 10. 2. Reich, el freudo marxista. De entrada parece imposible unir el biologismo de Freud y el historicismo de Marx, y, no obstante, en esto consiste el hombre freudo marxista. El hombre natural fue cosa de Feuerbach. El hombre social constituyó el descubrimiento de Marx. Sucede que la concepción antropológica marxiana no es opuesta como pudiera parecer, al primer vistazo, al hombre natural. Para Marx el ser humano es conjunto de relaciones sociales, elemento modificable, más naturaleza apoyada sobre el hambre y la sexualidad, elemento constante o contemplada de esta guisa la cuestión, resulta ya posible aproximar Marx y Freud. Wilhelm Reich fue el primero que intentó casar Marx con Freud. En 1920 ingresó en la Sociedad Psicoanalítica de Viena. En 1929 entraba en el Partido Comunista como militante fervoroso. Fue expulsado del partido en 1933 y al año siguiente lo expulsaban de la Asociación Psicoanalítica Internacional por no admitir la segunda formulación de Freud sobre el aparato psíquico humano, negando el instinto de muerte o destrucción. Reich se aparta de Freud en tres puntos principales. Él no concede una importancia determinante a la sexualidad infantil. Los males radican en la miseria sexual presente. 2. Niega que la civilización y la cultura sean inseparables de la represión y del malestar. 3. Se niega a que el psicoanálisis se integre en una sociedad cuyos intereses e ideología sirve. En contra de Freud defiende que el rechazo y la sublimación no se encuentran en la base de todo proceso cultural, sino únicamente en el origen de los procesos culturales burgueses. Esto le conduce a combatir la familia, la escuela, la iglesia y el Estado. Escribe. La familia y la escuela, no son otra cosa que talleres del orden social burgués destinados a la fabricación de sujetos discretos y obedientes. El padre, es el representante de las autoridades burguesas y del poder del Estado en la familia. Contra Marx, afirma Reich que la liberación económica no traerá la dicha si no va acompañada de una absoluta liberación sexual. La sexualidad es de suyo sana. Cuando se la cohíbe no solo se deja a las masas bajo el dominio de las clases explotadoras, mas también se provocan perversiones sexuales como formas derivadas y malsanas de dar salida a las pulsiones más fundamentales. No deben prohibirse ni el onanismo infantil ni las uniones sexuales de los adolescentes. 10.3. Deseo y mesianismos. Existe una mística mesiánica que promete candorosamente la dicha, esta parece ser una cierta constante histórica que adopta diversas versiones en el tiempo. Aquí nos desentendemos del pretérito para subrayar exclusivamente nuestras instancias presentes. La segunda modalidad mesiánica es la activa, la revolucionaria. Hagamos brevemente una descripción de la primera. En la actualidad se nos ofrecen unos tipos de salvación o redención que presentan el subjetivismo como denominador común, ofreciendo la ineficacia, el sentimiento, la anábasis, la fantasía, la técnica psicológica individual, la exaltación, el fanatismo, el arte sentimentaloide. Los mesías que personalizan estas formas superadoras de la calamidad colectiva toman incluso a veces un vocabulario revolucionario, pero no es más que armazón y pellejo. Detrás de tal fachada no hay tan siquiera ni la intención revolucionaria. No discutimos el significado de esta mística protestar, en nombre de la naturaleza, de los excesos de la civilización. Lo que subrayamos es la ineficacia de tanto griterío instintivo y neolítico. Para citar un nombre conocido y de moda, Iván Illich quedaría incluido en estos clanes. Además creemos, y en esto nos adherimos a Freud, que la tragedia de vivir una cultura, el malestar de la cultura, no proviene solo de la represión exterior. Se debe tener en cuenta también la realidad metahistórica y metacultural del Thanatos, más allá del principio de placer o resulta excesivamente sencillo el esquema de un eros reprimido por una sociedad, y destilando angustia. La locura, sea la aceptada por la sociedad, el loco como profeta, sabio, brujo o guerrero invencible, o bien la desechada por esta, el loco como enfermo, también puede quedar incluida en el ámbito de los mesianismos místicos. No nos ocupamos de ella. Existe una segunda modalidad de mesianismos, caracterizada por una respuesta activa que puede alcanzar incluso formas revolucionarias en sus fronteras más realistas, sin querer ahora dilucidar el grado de eficacia o realismo de los posibles planteamientos revolucionarios. La salvación propuesta por esta modalidad es ya un trabajo de todos, al menos en muchos casos, y no de unos cuantos intimistas o iluminados. Así Fourier afirmaba, en esta misma línea, sin valorarlo ahora por el conjunto de su obra, que la revolución es una cosa tan seria que no se puede confiar a los políticos, sino que debe confiarse al pueblo. Este hará que el gran deseo organice finalmente las condiciones de su reino. Muchas concreciones de este mesianismo activista, no todas, fortifican los elementos imaginativos por encima de los racionales. Así sucede, por ejemplo, en todas las formulaciones revolucionarias inspiradas en Marcuse, las cuales interpretan al ser humano más como realidad estética que como realidad ética. La línea mesiánica marcusiana, además, defiende que la total liberación ya no la realizará el mundo obrero excesivamente integrado al capitalismo, sino los diversos guetos de humillados, negros o parados, y los estudiantes. Parece muy dudosa la capacidad revolucionaria de tal pensamiento. A lo sumo, se llegará a la subversión, la cual no coincide con la revolución. No es este el sitio adecuado para discutir tales divergencias. La llamada ultraizquierda, con trotskistas, maoístas y neoanarquistas, debe colocarse en la dirección de este mesianismo activo. Lo propio hay que hacer con las diversas actividades guerrilleras, llenas de divergencias por cierto. Establecidas unas líneas divisorias, forzosamente imprecisas en muchas zonas, entre mesianismo místico y mesianismo activista, pasamos a analizar el peligro más acusado y más sintomático de cada uno de ellos. A pesar de haber trazado una separación dicotómica entre las formas mesiánicas, al hablar ahora de los peligros no va a coincidir forzosamente el par de riesgos que presentamos con la anterior división. En sus extremos, y dejando aparte las zonas intermedias por motivos de comodidad metodológica, son dos los peligros más nítidamente detectables: la huida del mundo y la transformación totalitaria del mundo. La tentación de la huida adopta a menudo formas comunitarias. Son las comunas, nada tienen que ver con las de China, de jóvenes contestatarios. Uno podría creer que la salvación reside en un retomo masivo a la vida de las cavernas y en el abandono de las instituciones, incluida la familia como institución más culpable. El segundo peligro de los mesianismos presentes causa todavía mucho más pavor: se trata de la transformación totalitaria del mundo. Saltamos al lado opuesto en lo referente a la eficacia, aquí se obtiene lo que uno quiere, perdiendo, empero, el humanismo que vertebraba los movimientos ineficaces anteriores. No es cuestión de hacer un estudio de los diferentes mesianismos totalitarios que amenazan o que ya destruyen nuestro mundo. Tan solo será necesario apuntar algunas referencias. Afrontaremos el posible mesianismo totalitario que ha encarnado el marxismo histórico soviéticamente ortodoxo. En cuanto los acontecimientos históricos pierden la categoría de acontecimientos y se convierten en meros hechos científicos, aumenta el peligro totalitario. Stalin poseía la ciencia de la historia y la ciencia de la política. Ya que los hechos no siempre resultaban lo suficiente claros e irrefutables a favor suyo, se corregía la realidad en nombre de la ciencia. En 1936, cuando el trotskista Víctor Serge llega a Bruselas, huyendo de Rusia, escribe: «He dejado atrás gran cantidad de militantes perseguidos implacablemente por el único crimen de pensar». En una noche, 1917, el viejo régimen ruso cae. Lenin había previsto en teoría, el Estado y la Revolución, la debilitación progresiva de la máquina del Estado. Pero no se aborda esta cuestión después de la toma del poder. Los soviets no son lo suficientemente fuertes y el partido leninista, los bolcheviques que se han infiltrado entre los soviets, que se han metido en la administración y en los sindicatos, es el que de hecho gobierna a instancias del Comité Central del partido. Los órganos elegidos por los trabajadores, los soviets, por ejemplo, se convierten rápidamente en simples instrumentos para poner en práctica el programa del partido. El país, administración, escuelas, policía, ejército, tribunales, sindicatos, cada vez está más gobernado por el partido y este, a su vez, por el Comité Central. En tales circunstancias resulta harto difícil hablar de libertad. Lenin vivió toda su vida para la revolución. Ahora bien, la felicidad de los hombres no es la consecuencia mecánica del hecho revolucionario. Después de 1991 lo sabemos ya empíricamente. El imperio comunista de la URSS desapareció porque no era otra cosa que una ficción mesiánica a la que volvieron la espalda los hechos. Millones de cadáveres en nombre de un modelo pseudocientífico de la historia. Lo mismo sucedió en la Alemania nazi de Hitler. En Occidente vamos tomando conciencia que nos encontramos ante un mundo que expira. Quizá lo más peligroso de esta situación resida en la dificultad que experimentamos de imaginar otro mundo que no sea el resultado de la pura fabulación o de la emotividad ciega. En tal trampa caen cuantos buscan paraísos más allá de las posibilidades reales de la sociedad presente. Por falta de imaginación y por asco ante las instancias actuales, otros se abrazan a los mesianismos totalitarios de derechas o de izquierdas o disimulados. Una postura más humilde sería: dado que no es posible llevar a buen término la tarea de la utopía humana, conviene trabajar en la destrucción de los dogmatismos y de las seguridades, no intentando disimular este par de calamidades bajo capa científica. El hombre, ser natural y cultural a la vez, es una faena y jamás el resultado de la previsión científica, ni de la ciencia biológica, ni de la histórica, ni de la política. El porvenir del ser humano descansa en la libertad, en la opción y en el pluralismo. 10.4. El pedagogo Neil. El pedagogo Neil recibe directamente el pensamiento de Reich tanto en su producción escrita como en su tarea educadora de Sumerill. Para Reich la represión sexual no es una cuestión de cultura, sino de orden social. La impotencia social del obrero emana de su impotencia sexual. Rage no pretende sublimar la sexualidad, al estilo de Freud, sino restaurar el poder sexual. Neil aceptó de Rage la inexistencia de tánatos o instinto de muerte. Carecía, pues, de sentido la represión sexual. ¿Qué podemos hacer para evitar la represión sexual de los niños? Desde el primer momento el niño debe tener libertad completa para tocarse cualquier parte del cuerpo, odiad el sexo y odiaréis la vida. Odiad el sexo y no podréis amar a vuestro prójimo. Neil calificó de nefasta cualquier represión sexual. Los niños son naturalmente buenos en su espontaneidad. Se halla próximo a Rousseau. Neil niega todo modelo de individuo ideal dentro de una sociedad ideal. Se rebela contra todo sistema comunitario. Como educador, Neil procura liberar al niño de la imaginación parental y social a fin de que tenga acceso al propio deseo. Las clases en Sumerilla, por ejemplo, serán facultativas. 11. Pedagogía activa. 11.1. Antropología de la educación nueva. Los términos educación nueva designan desde finales del siglo XIX un determinado ideal pedagógico que se había insinuado ya antes en la obra de Montaigne. Este en los ensayos aconsejaba que los maestros trotaran el ritmo de sus discípulos. La pretendida revolución copernicana de la educación no está, pues, tan conectada en exclusiva con la educación nueva como se repite corrientemente. En el siglo XIX hallamos expuestas muchas de sus ideas, de modo particular la que se refiere al conocimiento previo del educando a fin de acomodarse a los ritmos de este, convirtiéndose, de esta guisa, la tarea educante en un trabajo que se realiza desde el niño y no a partir del saber establecido. A pesar de algunos antecedentes, la educación nueva como movimiento técnico y práctico no irrumpe, sin embargo, abiertamente hasta principios del siglo XX. De Wey en 1896, de Crowley en 1907, Montessori en 1909, Kerstensteiner en 1912, estrenan las más importantes experiencias de la escuela activa o educación nueva. A pesar de la importancia concedida a los métodos, centros de interés, material didáctico, lo que priva por encima de lo demás en la escuela nueva es precisamente la orientación dada al trabajo educativo. Tiene mayor bulto la educación que la enseñanza. El niño es activo, no cuando recorta papeles o fabrica muñecos, sino cuando actúa espontáneamente. El saber intelectual pierde categoría en este contexto. El esfuerzo cede el paso al interés. Sale ganando la libertad del niño. El maestro ya no grita desde la tarima, sino que se pasea por el aula. Nace la cooperación entre alumno y maestro. Los principios de la educación activa son: 1. La educación responde a los intereses y a las necesidades de los educandos. 2. La escuela es vida y no preparación para la vida. 3. La cooperación es más importante que la competencia. 4. Se aprende resolviendo problemas y no a través de transmisión de saberes. El niño deja de ser un adulto en miniatura para transformarse en sustancia propia y con valores específicos. El individualismo, sin embargo, queda atemperado por la cooperación. En el aprendizaje interesan solamente la experiencia, la observación, los intereses del niño y cuánto puede ser luego de utilidad en la vida práctica. Lo que no se aprende es erudición inútil. Ferriere veía en la educación un arte que operaba mediante la excitación de los intereses del niño. La presentación, en los 5 apartados siguientes, de las 5 doctrinas que han posibilitado la formación de la antropología de la escuela nueva facilita la comprensión del cuadro anterior y, al propio tiempo, se hace antropológicamente inteligible la práctica de dicha corriente pedagógica. 11.2. Empirismo, liberalismo, naturalismo, positivismo y pragmatismo. ¿Qué modelo metafísico de hombre está inspirando el impresionante vuelco de la pedagogía nueva, aunque los pedagogos implicados no tomen conciencia de ello? Pues tal como se señaló en el cuadro anterior, se trata de una antropología inspirada en 1. Empirismo. 2. Liberalismo. 3. Naturalismo. 4. Positivismo S. Pragmatismo. 1. Empirismo. Cuando conocemos algo, fácilmente nos preguntamos sobre la fuente de tal conocimiento, de dónde proviene, y sobre su legitimación, si es o no fiable. Delante de estas interrogaciones formuladas ante no importa qué conocimiento, la historia de la cultura occidental ha proporcionado dos tipos de respuestas antinómicas, entre las cuales se coloca la diversidad de las restantes respuestas ofrecidas. Según Hume, una idea es la copia de una impresión. Ninguna idea puede ser aceptada si no se señala la sensación de la cual es copia. Las ideas compuestas tienen origen en la asociación de ideas simples. La mentalidad de Hume y también de Condillac se encuentra en los pensadores del iluminismo y en particular de la enciclopedia. Los dos grandes valores de la Ilustración, Philosophie des Lumières, son la utilidad y la dicha individual. La Ilustración niega el cartesianismo del siglo XVII. No hay evidencias, sino certezas experimentales. El innatismo de las ideas queda sustituido por el empirismo. Condillac formula la más coherente gnoseología del iluminismo francés. Ni Rousseau ni Pestalozzi, a pesar de sus intuiciones, habían logrado un estudio objetivo del sujeto de la educación, con ser este precisamente el gran centro de interés de la nueva pedagogía. Condillac, aunque de forma arbitraria ante nuestros ojos, concibió una psicología positiva que hacía descansar la totalidad de la vida psíquica sobre los datos simples de los sentidos. Fue un precursor de la educación nueva. Los principios de la pedagogía de Montessori tienen dos fuentes inmediatas: Itard, discípulo de Condillac, y Seguin. Del primero aceptará, Montessori, que las funciones perceptivas y motrices con las que da comienzo la vida psíquica son el resultado de la yuxtaposición mecánica de elementos primitivos. Puede orientarse la evolución psíquica de un individuo desde el exterior del mismo, a base de objetos didácticos, partiendo de un elemento simple que es la sensación. Montessori recogerá, en cambio, de Seguin la actividad y el dinamismo que éste atribuye al educando. La herencia empirista le viene dada a través de Itard. 2. Liberalismo. El individuo cobra prestigio con el desarrollo del liberalismo, el cual aseguró que la satisfacción del egoísmo individual trae necesariamente la dicha colectiva. Individuo y colectividad quedaban fuertemente vinculados. El liberalismo designa dos corrientes de pensamiento no necesariamente acordes. Ha habido un liberalismo político y un liberalismo económico. El liberalismo político, formulado claramente por Locke, veía en la voluntad individual el ontanar de las relaciones sociales. Siendo esto así, el individuo se convertía en el mismo fundamento de las relaciones sociales, con lo cual resultaba incomprensible que la libertad de cada quien y sus intereses personales se vieran aniquilados en manos de la sociedad y del poder civil. El resultado inmediato de estas ideas fue que la soberanía estatal no podía ser absoluta, sino que debía tener como límites y fronteras los derechos del individuo. Posteriormente, con el nombre de liberalismo político, se ha designado una filosofía política de la libertad, que ha defendido el progreso intelectual dejando en libertad el pensamiento. El liberalismo económico, desde el siglo XVI, defendió el laissez-faire. Tanto la producción como el intercambio de mercancías era asunto de los individuos, propiedad privada de los medios de producción, libre cambio, competencia. El Estado quedaba marginado. Se suponía que la libertad económica, como juego egoísta entre los individuos, engendraba un funcionamiento justo y equilibrado de la sociedad. Uno y otro liberalismo se hallan en la base de muchos pedagogos de la escuela nueva. El iluminismo, en Rousseau, defiende la naturaleza, el funcionamiento espontáneo no alterado por la artificialidad del hecho social. El hombre, asegura Rousseau, se ha hecho mal o al hacerse sociable. Hay que volver a los orígenes, unos orígenes más normativos que históricos. La familia, Nueva Eloísa, la sociedad, contrato social, y el individuo, Emilio, tienen que regenerarse apuntando hacia el estado natural. Entre las finalidades últimas atribuidas a la educación nueva hay que señalar el desarrollo de los individuos en una sociedad en continuo cambio. Se trata de que los alumnos participen en la vitalidad colectiva. La creatividad y la iniciativa individuales desembocan en la colaboración escolar. La vertebración antropológica es idéntica a la del liberalismo. La libertad de cada individuo trae naturalmente el consenso colectivo. La colaboración. El resultado de las singularidades en pugna engendra resultados positivos. Por otra parte, este respeto a la buena naturaleza del niño es concepción añeja y no tan original. Como se cuenta. De la pedagogía nueva. Se puede remontar al 400 italiano. El cual presenta un conjunto de pedagogos, Bergerius, Guarino, Silvius, Porcia, defensores al modo de Rousseau de las disposiciones naturales del niño. No obstante. La nueva mentalidad no triunfa hasta que se encarnan el empirismo, el liberalismo, el positivismo, el utilitarismo, en la pedagogía nueva. 3. Naturalismo. Aquí calificamos de naturalismo aquella doctrina que acepta la espontaneidad natural como punto de referencia absoluto. Es bueno educativamente aquello que se deriva de la naturaleza. El error y el vicio no vienen con los niños. En todo caso, estos los reciben del exterior. En el Emilio afirma Rousseau. Los primeros movimientos de la naturaleza son siempre rectos, no hay perversidad original en el corazón humano. como, según el autor del Emilio. No hay más que locura y contradicción en las instituciones humanas. Como existe una contradicción entre el hombre natural y el hombre civil. Resulta indispensable formar al hombre social sobre la base del natural. De ahí la importancia de comenzar la educación a través de los sentidos. Tan naturales. Ellos. Sostiene explícitamente Rousseau. Las primeras facultades que en nosotros se forman y perfeccionan son los sentidos. Por tanto, son las primeras que deberían cultivarse. Siguiendo a Locke y a Comenio, Kornensky, Rousseau deduce de su naturalismo que la vida rústica y al aire libre es preferible a la vida urbana. La educación nueva lo tendrá presente. Asimismo, la libertad, o espontaneidad natural, constituye una característica del hombre sano. Libertad física, no fajar al recién nacido, por ejemplo, y no encerrarle en espacios en que no sea posible correr, y libertad dentro de contexto social, que no le encadenen las instituciones o sin embargo, naturalismo no es sinónimo de vivir como un salvaje. La educación hará ciudadanos, pero ciudadanos que respeten la naturalidad. Escribe Rousseau en Emilio. Si queremos formar al hombre de la naturaleza, tengamos presente que no se trata de hacer de él un salvaje, sino que metido en el torbellino social, no se permitirá que lo arrastren las pasiones, ni las opiniones de los hombres. Se trata de un naturalismo que no es biológico, sino sobre todo espiritual. 4. Positivismo. Comte en la línea de Saint-Simon quiere desarrollar la industria y la ciencia. Pero, para él, contra su maestro, no se trata de que los científicos secunden a los industriales, sino, al revés, que los industriales realicen las ideas de los sabios. La idea preside la acción. Durante la primera etapa desarrolla un tema, para él, muy importante que consiste en creer que las formas del espíritu humano se diversifican y, además, poseen historia. El espíritu, en cada individuo, conoce el mismo proceso en su historia biográfica que el seguido por la humanidad en su avance. Ley de los tres estadios. Los hombres estrenan su andar teológicamente y explican los fenómenos y dirigen su conducta de base de seres ocultos, fetiches, dioses, un solo dios o a continuación, las fuerzas divinas vienen reemplazadas por fuerzas abstractas, idea de naturaleza o de espíritu, penetrándose entonces en una fase metafísica. Finalmente, la humanidad ingresa en la etapa definitiva de la ciencia positiva. A partir de este momento dejan de interesar las causas de las cosas y se vive ocupado exclusivamente por las leyes de los fenómenos. Esta ley de los tres estados se conjuga con la clasificación de las ciencias elaborada por el mismo Comte. La ciencia en la etapa positiva, ocupándose solo de los fenómenos accesibles a los sentidos, constituye la sola forma de conocer el mundo y el único modelo de progreso humano. En su segunda etapa menos 1845-1857, Comte se ocupa de la sociología, la cual tiene que comprender el sentido de la historia y a su vez ayudar al progreso necesario de la humanidad. Entiende la sociedad a modo de organismo vivo con su anatomía, estática social, y su fisiología, dinámica social. La influencia del pensamiento de Comte ha sido enorme sobre la actitud científica de los europeos. Spencer, John Stuart Mill, Mach, Avenarius, Lombroso, Thomas Huxley, Claude Bernard, Durkheim, pueden ser considerados, entre otros muchos, individuos vinculados con el positivismo. Las ideas fundamentales de Durkheim se han vertido en su concepción pedagógica. La presencia de la conciencia social en el proceso educativo constituye el factor de mayor interés. El sentimiento de que el grupo abraza y domina a los individuos descubre el elemento más noble de cada educando. La nueva criatura, resultado de la educación, será un hombre que ha superado su inicial naturaleza individualista para comulgar completamente con la sociedad. La herencia de Augusto Comte sigue pesando aún en la actualidad sobre las ciencias humanas. La desconfianza ante la metafísica, el culto a la experiencia, la eficacia incluso moral de las ciencias, la creencia en el progreso, la cientificidad común a todas las ciencias, son cosas que siguen respirándose en muchas metodologías actuales, incluidas las pedagógicas. Cuando la educación nueva cambia el centro de interés educacional desplazándolo del saber y del valor hacia el niño, está operando un viaje positivista. La observación y el estudio experimental del niño y del adolescente se convierten en temas centrales, perdiendo fuerza la reflexión en torno a los valores. 5. Pragmatismo. Según el pragmatismo, la actuación justifica y valida al conocimiento. La educación nueva es una pedagogía del interés del niño en contraposición a la tradicional que era una pedagogía del esfuerzo del alumno. Tal vez sean De Wey y Kirchensteiner quienes más han subrayado el importante papel del interés en la faena educadora. Pero también Rousseau, Claparede, Montessori, De Croly y Freinet han notado la importancia del mismo en el terreno educacional. El problema central del hecho educativo no es otro que permitirle al educando acceder a la cultura sin eliminar la libertad personal. La nueva pedagogía presenta un principio fundamental que empalma con el axioma biológico de que la función crea el órgano. Es una manera de resolver el problema apuntado. Los intereses vitales de los niños exigen técnicas adecuadas que los satisfagan. Las técnicas vienen después de las necesidades. Rousseau escribía: nada se le debe dar a vuestro hijo porque lo pida, sino porque lo necesite. Emilio aprenderá a leer cuando tenga necesidad de conocer el valor de las letras, jamás antes. Nos vemos forzados a pensar en el pragmatismo norteamericano o en ciertos aspectos del mismo. Fue Pierre quien creó el vocablo pragmatismo a fin de denominar su teoría de la significación. No conocemos otra cosa de los objetos, afirmaba, que el efecto práctico de nuestra concepción de los mismos. William James introduce la noción de verdad. Es verdadera aquella teoría que produce consecuencias satisfactorias. Para De Wey, una idea es una hipótesis de acción, siendo verdadera aquella idea que realmente nos guía. El pragmatismo es la versión contemporánea del empirismo inglés. Tanto Locke como Hume consideraban válido todo conocimiento que mirando hacia atrás podía quedar conectado con alguna experiencia habida. El pragmatismo, en cambio, posee un aspecto anticipatorio. La experiencia proyecta hacia adelante. Ya no se trata de realizar el inventario de las experiencias acumuladas, colocando orden entre ellas, sino que es cuestión de descubrir qué puede hacerse con tales experiencias. Algo es verdad porque sirve cara el futuro. De Wey pertenece al pragmatismo por defender el carácter instrumental de la razón y por polemizar con el idealismo. De Wey arranca de la experiencia, aunque en él experiencia posee un significado distinto que en el empirismo. Para este, la experiencia es un estado de conciencia claro y distinto. De Wey, en cambio, ve en la experiencia una situación primitiva y por depurar todavía. La experiencia no es fuente de conocimiento como en Aristóteles, sino el mismísimo conocimiento. La realidad es tal como se experimenta, y se la experimenta para actuar. La educación será el desarrollo en el joven de las disposiciones y aptitudes necesarias para la vida continua y progresiva de una sociedad, por medio del ambiente. El principio de The Way Learning by Doing es un exponente típico de la escuela activa. El medio escolar se somete al impulso que arrastra al niño hacia la vida. Se aprende resolviendo problemas reales de la cotidianidad a fin de tirar de adelante en el seno de la misma. Kirchensteiner en Múnich y Binet en Francia subrayaban la importancia de la acción en el aprendizaje escolar. Experiencia para. La inteligencia es para The Way un instrumento de soluciones. Es verdadero cuanto nos hace acertar en la faena de tener que vivir. La inteligencia funciona correctamente cuando nos conduce hacia el mejoramiento. El interés de los educandos es el primer principio educador. Los intereses brotan de las necesidades privativas de cada uno, de ahí una enseñanza individualizada, conduciendo hacia un aprendizaje seguro. De Croly rompió con una visión y piezas de las facultades humanas contemplando en cada educando una totalidad y un empuje en constante interacción con su medio. Cada edad viene motivada por el contorno diferente. Lo importante, empero, sigue siendo el interés despertado por la acción adecuada. Los métodos activos puestos en práctica por la escuela nueva cobran mayor comprensión desde el punto de vista pragmatista. Cuando la pedagogía nueva busca los contenidos escolares entre la diversidad de los conocimientos sobre el hombre y acerca de la sociedad en vez de acumular conocimientos clásicos, como hiciera la pedagogía tradicional, está inscribiéndose en el pragmatismo. 11.3. La escuela nueva. El hombre tal como ha quedado descrito a través del empirismo, del positivismo de la naturaleza, del liberalismo y del pragmatismo, constituye la inconsciente opción metafísica de la escuela nueva. El término opción, aquí, posee un significado metafísico. Se está indicando el conjunto de causas históricas que han forzado el nacimiento de una antropología y de su correspondiente educación. Quizá sea Sócrates el más alejado antepasado de la nueva educación con su método que forzaba a que cada individuo descubriera la verdad con sus propios recursos. Rabelais, Montaigne, los renacentistas en general son también precursores. Pero es necesario aguardar concretos acontecimientos económicos, políticos y sociales para que se manifieste en toda su fuerza el nuevo movimiento educativo. Rousseau constituye el primer gran teórico de tal movimiento. El Emilio con su talante novelístico constituye la obra paradigmática que pone al descubierto en el terreno de las ideas educaciones los tremendos cambios experimentados por Europa a partir más o menos de los años que preceden a 1789. Rousseau busca la redención del ser humano y piensa obtenerla principalmente a través de la política, el contrato social, pero sobre todo mediante la tarea pedagógica, Emilio. Los sistemas escolares nuevos y las técnicas enseñantes-docentes irrumpieron más tarde con María Montessori, con el médico de Crowley, con Cousinet, con Freinet, con Kirchensteiner, con Debye, con Ferriere, y también con el padre del escultismo Baden-Powell. Pero, el trasfondo continuaba siendo el de Rousseau. Desde la antropología filosófica rousseauniana la escuela nueva queda definitivamente desgajada de la escuela tradicional. La escuela activa quiere hacer justicia al niño, a consecuencia de lo cual la institución escolar sufre un trastorno copernicano. Los saberes constituidos ya no centran el interés de la escuela. Su lugar lo ha ocupado el educando. Primero es la vida presente de los niños, el ser del hombre. En un segundo plano están los saberes, el aparecer del hombre o Cousinet declaró tiene que vivir el niño y no hay que impedírselo ni tampoco hacer vivir en su lugar a un futuro adulto. El respeto al niño, al ser y no al aparecer, se manifiesta en Montessori con el descubrimiento de períodos sensibles, en de Crowley a través de los centros de interés, en Binet y Kilpatrick con el método de proyectos, en Cousinet a base de la pedagogía de grupo, en Freinet al valerse, de la autogestión, los principios de la pedagogía nueva, autonomía, iniciativa, responsabilidad, actividad, sus contenidos, pluralidad de conocimientos sobre el hombre y la sociedad, sus métodos, trabajo en grupo, ejercicio estimuladores de la creatividad, y sus actitudes, cooperación entre maestros y alumnos, participación de los escolares, encarnan una concepción del hombre que hemos denominado positiva. Primacía de las sensaciones, de la actividad, de lo natural y espontáneo, del individuo que se realizará en la sociedad cuando se expansione como individuo. 12. Pedagogía tecnológica. 12.1. Estructuralismo, cientismo, neopositivismo y tecnicismo. 1. Introducción. Hemos transitado desde unos años en que se entendía la pedagogía como una especulación filosófico-moral a los años, en que ahora vivimos, en que la pedagogía se concibe a modo casi exclusivo de técnica de intervención en la conducta del educando con ánimo de mejorarla según las pautas vigentes en la sociedad. La pedagogía acaba siendo un conjunto de técnicas eficaces para la modificación del comportamiento, esto sí, con la finalidad de adecuarlo a conductas calificadas socialmente de deseables. Las dichas tecnologías descansan sobre las aportaciones de concretas ciencias como son la biología, la psicología, la sociología, la política, etc. La pedagogía es ahora tecnociencia. Son múltiples las obras que aparecen con el título, más o menos explícito, de tecnología educativa. Debajo de esta perspectiva, particularmente cuando es exclusiva, se esconde también una determinada concepción del hombre. Desarrollamos en este tema la antropología filosófica que legitima racionalmente la reducción de la educación a tecnociencia. Cientismo, estructuralismo, neopositivismo y tecnicismo tienen antropológicamente en común el hecho de reducir el ser humano a puro dato, hecho o fenómeno. El hombre es aquello que las ciencias pueden saber de él y aquello que las tecnologías pueden hacer con él. El ser humano carece de intimidad o, cuando menos, el sujeto, o conciencia, no cuenta. Con todo, cada una de estas corrientes ofrece una aportación diferente. 2. Estructuralismo. Aquí nos referimos preferentemente al estructuralismo aplicado a las ciencias empírico-humanas. Saussure aplicó la noción de estructura al lenguaje con lo que el método se ponía en contacto con las ciencias humanas. Según él, una lengua considerada independientemente de las actividades concretas de la expresión y de su evolución histórica constituye un objeto de ciencia cerrado, formando un sistema que puede ser descrito por sus determinaciones intrínsecas. Con esto Saussure reducía la lengua, que de entrada es un fenómeno, a objeto abstracto. En el interior de este objeto, a que quedaba reducida la lengua, cada elemento del sistema lingüístico se define únicamente gracias a sus relaciones de oposición con respecto al resto de elementos. Antes que la lengua, las matemáticas también se habían vuelto estructuralistas. Sucedió en el siglo XIX. Con el descubrimiento de la noción de grupo. Los burbaquistas han dejado de considerar las matemáticas como una asociación de capítulos heterogéneos, álgebra, geometría, para emplear de forma generalizada la noción de estructura de grupo. Sin embargo, es Saussure quien debe ser considerado el iniciador del llamado en la actualidad movimiento estructuralista. En la noción de estructura de este lingüista descansa todo el programa ulterior. Para él, estructura es un sistema o conjunto de objetos tal que no es posible definir la función o las variaciones de uno de ellos independientemente de la función o variaciones de los otros. Así, un ser vivo constituye un sistema con su medio ambiente. La noción, pues, resulta fácilmente extensible. La lengua es una estructura-sistema que no coincide con la descripción de sus elementos concretos. Los elementos lingüísticos no preexisten a la lengua donde se los encuentra. Aquello que los determina es precisamente aquello que los diferencia. La lingüística, por tanto, no tiene como objeto la descripción empírica de las palabras y de los sonidos, sino establecer el sistema abstracto señalado. Saussure, Trubetskoy y Jacobson han montado la lingüística estructural que se ha convertido en la ciencia piloto que dará las pautas a otras ciencias como la etnología y el psicoanálisis. La antropología metafísica subyacente al estructuralismo se define por la falta del sujeto, pues este siempre será real y concreto mientras el estructuralismo sostiene la prioridad de lo universal con respecto a lo individual. Solo hay ciencia de lo universal. El discurso estructuralista recuerda el platonismo y se opone tanto al empirismo como al positivismo. La realidad es puramente objetual habiendo desaparecido, como mínimo, el sujeto o perspectiva desde la que se aborda el mundo, o uno cree abordarlo. 3. Cientismo. El cientismo, o valor absoluto de la ciencia, es un corolario del positivismo. Quedaron atrás los estadios teológico y metafísico, valiendo en exclusiva el ámbito científico. El conocimiento positivo denuncia la invalidez de los discursos religiosos y filosóficos. Deben, pues, ser reemplazados por la ciencia. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, el cientismo, hijo del positivismo, inspira a muchos científicos. Únicamente la ciencia y no la filosofía puede satisfacer todas las aspiraciones humanas. El químico Berthelot y el físico Kelvin se sitúan en esta línea. En la presente obra nos referiremos a Monod y a Skinner que en nuestros días han ejemplificado el pensamiento cientista. El primero, además, reduce prácticamente la ciencia a ciencia empírico-natural, el segundo se le acerca en la medida en que su psicología sea psicología fisiológica. Jacques Monod, premio Nobel de Fisiología y de Medicina en 1965, delimita el campo del saber científico frente a del saber animista, término que designa saberes subjetivos desprovistos de validez o en el azar y la necesidad, escribe. Es muy cierto que la ciencia atenta contra los valores. No directamente, ya que no es juez y debe ignorarlos. Pero ella arruina todas las ontogenías míticas o filosóficas sobre las que la tradición animista, de los aborígenes australianos a los dialécticos materialistas, hace reposar los valores, la moral, los deberes, los derechos, las prohibiciones. Entre los animismos o ideologías coloca Monod, en el mismo plano, tanto a cristianismo como al marxismo. El siguiente texto se refiere al segundo. Sería estúpido negar la existencia de este mundo privado, pero también es estúpido asegurar que porque sea privado tiene ya naturaleza diferente de la del mundo exterior. La diferencia no está en aquello de lo que es mundo privado está compuesto, sino en su distinta accesibilidad. Entre las ideologías cientistas del siglo XIX, la que aún en nuestros días ejerce una profunda influencia, es evidentemente el marxismo. Así es particularmente revelador constatar que queriendo fundar sobre las leyes de la misma naturaleza el edificio de sus doctrinas sociales, Marx y Engels hayan recurrido, ellos también, pero mucho más clara y deliberadamente que Spencer, a la proyección animista. Tanto Konrad Lorenz como Nicolas Tinbergen, premios Nobel ambos de Medicina y Fisiología en 1973, pueden considerarse dentro de la corriente cientista. No obstante, nos referiremos a Skinner, que procede de la escuela de Pavlov y de Watson y que, por consiguiente, dentro del mismo campo de estudio, se sitúa en la oposición a los dos anteriores. La preferencia se debe a que tal vez sus teorías hayan tenido mayor trascendencia en diversas pedagogías, pero sobre todo a que su cientismo resulta más patente. Dentro de una tradición iniciada en Hume, la disolución de la causalidad, el behaviorismo o conductismo quiere atenerse exclusivamente a la conducta de los seres estudiados, a los modelos de reacciones que surgen ante la estimulación del contorno. Ello implica una hipótesis negativa acerca de la naturaleza de lo psíquico. Skinner se inscribe en este campo de pensamiento en el cual la interioridad del individuo humano queda suprimida. Incapaces de comprender cómo y por qué la persona que observamos se comporta como lo hace, atribuimos su conducta a una persona a la que no podemos ver. La función del hombre interior consiste en proporcionar una explicación que a cambio no puede ser explicada. Unas páginas después repite la misma idea con otras palabras: si no entendemos por qué una persona actúa como lo hace, entonces le atribuimos su conducta a él mismo. No niega Skinner un mundo interior del hombre, pero lo considera de igual naturaleza que su mundo exterior. ¿Cuál es entonces la total explicación de la conducta humana? Ni más ni menos que el ambiente, el cual actúa decisivamente sobre la historia genética del individuo. Creo que un análisis científico del comportamiento debe suponer que la conducta de una persona está controlada por sus historias genética y ambiental y no por la persona misma como agente iniciador y creativo. El código moral pierde ya el sentido tradicional. La libertad ha desaparecido. De acuerdo con John Stuart Mill, la libertad consiste en hacer lo que uno puede hacer, la libertad es una posesión. Una persona escapa o destruye el poder de otra persona que le controla para llegar a sentirse libre. Y una vez que se siente libre y puede hacer lo que desea, ya no se recomienda nada más. La antropología metafísica de la inexistencia del sujeto, de Skinner y de sus antecesores, sustantiva las pedagogías ocupadas exclusivamente en los comportamientos de aprendizaje. El plan Dalton que Parkhurst pone en práctica ya en 1911 descansa sobre estos presupuestos. Lo mismo hay que decir de la enseñanza programada que defenderá, evidentemente, Skinner durante los años 50. Watson escribió: «Dadme una docena de niños sanos, bien constituidos, y el espacio de mundo que me sea preciso para educarlos, y me comprometo a formarlos de manera que obtenga de cada uno un especialista, médico, comerciante, jurista e incluso vagabundo o ladrón, con independencia de su talento, tendencias, inclinaciones y aptitudes». 4. Neopositivismo. La corriente de pensamiento que se inicia en el siglo XVI con el empirismo inglés conoce su continuación con el positivismo de Comte y de Mill. Tal corriente que colocaba en las sensaciones la fuente de todo tipo de conocimientos constituye la raíz lejana del actual neopositivismo. David Hume, dentro del empirismo, es el pensador que más ha influido sobre los neopositivistas. Este filósofo inglés ya esbozó tres tesis que serán caras a estos pensadores. 1. Toda idea deriva de las impresiones inmediatas de los sentidos. Cuando no puede saberse de qué sensación procede una determinada idea, es preciso rechazarla. Esto y no otra cosa es la verificación. Solo podrá haber, por consiguiente, juicios analíticos, matemáticos y lógicos, y juicios empíricos u observables. 2. Únicamente conocemos sensaciones siendo imposible tener la sensación de la conexión entre aquellas y los supuestos objetos externos. El principio de causalidad ha quedado suprimido. 3. El yo o substancia espiritual de cada quien pierde su existencia ya que jamás hay sensación del yo. Lo único que aparece y desaparece son las sensaciones. Peirce, James, Wittgenstein, Einstein, Russell son otros tantos personajes que han influido en la corriente neopositivista, en la que podemos discernir dos versiones: el positivismo lógico, interesado en los lenguajes científicos, y la filosofía analítica que trabaja el lenguaje común o ordinario. Partiendo de las ideas de Wittgenstein, los neopositivistas desarrollaron las siguientes principales tesis. De estas tesis se deriva que solo hay dos tipos de enunciados literalmente significativos: los analíticos y los empíricos. En tales casos puede hablarse de proposiciones. Son enunciados literalmente no significativos, y solo emocionales los referidos a la metafísica, a la ética, a la teología. La verdad de las proposiciones analíticas, lógicas y matemáticas, depende exclusivamente de su estructura formal. Son verdaderas o falsas por definición. No se refieren a la realidad y se limitan a decir lo mismo de otra manera. Sirven para poner orden entre los conocimientos que tenemos. Las proposiciones empíricas, en cambio, son fruto de la experiencia y de la verificación. Proporcionan conocimientos nuevos acerca de lo real. Los neopositivistas no aceptan las proposiciones sintéticas a priori de Kant. Por tanto, todas las proposiciones o son analíticas, a priori, o son sintéticas, a posteriori. El resto de proposiciones, las que hablan de Dios, por ejemplo, o de la persona o sujeto humano, carecen de sentido literal aunque pueden ser algo así como interjecciones que expresan la emoción o sentimientos del hablante. Un análisis riguroso del lenguaje evitará tomar como problemas objetivos lo que son pseudoproblemas. Las falsas proposiciones metafísicas desaparecen en manos de los analistas del neopositivismo. Aparte la concepción antropológica que objetivamente abraza el neopositivismo y con la cual apoya ideológicamente a las pedagogías de la técnica reproductora, dicha concepción se ha ocupado también de forma directa de los procesos educativos. Ha trabajado, por ejemplo, en la axiomatización de las llamadas ciencias de la educación, piénsese en el libro de Bloom, por ejemplo. En su versión del positivismo lógico, el principal servicio que ha prestado a la teoría educativa ha sido, como escribe Paciano Fermoso, la clasificación y análisis del lenguaje pedagógico, la oferta de modelos de teoría, el establecimiento de criterios de significación y verificación y los medios para desenredar los problemas lógicos y lingüísticos del conocimiento pedagógico. El positivismo lógico se ha preocupado de las técnicas enseñantes y del aprendizaje en general, impulsando el progreso en el terreno de la aplicación de la programación tecnológica a base de máquinas enseñantes, de textos programados y de ordenadores. La investigación en el terreno educativo también le debe mucho. Se distinguen cuatro escuelas dentro de la segunda versión del neopositivismo: la filosofía analítica, que hayan traído aportaciones directas al campo de la pedagogía. 5. Tecnicismo. El hombre es un animal faber, una bestia fabricadora de utensilios, o de medios, a fin de triunfar. Un prototipo de preocupación tecnológica ha sido Leonardo da Vinci -1452-1519, quien además de pintor fue ingeniero. Con ser italiano, incluso le llamó el rey de Francia, Francisco I, para conocer sus inventos de ingeniería. Cuando hablamos de técnicas, no nos referimos exclusivamente a instrumentos y a aparatos, mas también pensamos en la racionalización de procesos, por ejemplo, en la curación, en medicina, y en el aprendizaje, en educación. La Ilustración europea del siglo XVII así como el positivismo francés del siglo XIX han exaltado el valor antropológico de los procedimientos tecnológicos. Aunque ya en pleno siglo XX, finalmente la perspectiva tecnológica ha penetrado en el campo de los procesos educativos. Educar es una técnica capaz de modificar eficazmente la conducta de otros con la buena voluntad de mejorarla. Tal vez el peligro para el ser humano apunte cuando se introduce el adverbio exclusivamente. Si educar es, y solo es, modificación técnica de comportamientos, cabe pensar si el destino del hombre no peligra. Ha habido teóricos de esta intervención tecnológica sobre el ser humano. El canadiense M. Celuan -1911-1980, estudió los procesos de comunicación concediendo un valor independiente a las técnicas comunicativas, entre las que se hallan las educadoras. El yo de los comunicantes desaparece. Pero, sin duda ha sido Skinner, un psicólogo norteamericano nacido en 1904, quien ha proporcionado la teoría de las técnicas del aprendizaje más conocida actualmente. Skinner ha descubierto una forma de condicionar la conducta independientemente de los reflejos innatos. Un texto suyo esbozará su pensamiento. Deberíamos seguir el camino que nos trazan la física y la biología. Deberíamos prestar atención directamente a la relación existente entre la conducta y el ambiente, olvidando supuestos estados mentales intermedios. La tecnología llamada inteligencia artificial, ordenadores, o computadoras, electrónicos, abre nuevas perspectivas a la práctica de modificar conductas o educar. Un ordenador lee, conversa, razona lógicamente, analiza imágenes, ordena flexiblemente una cadena de producción con robots. Los primeros ordenadores pertenecen a los años 50 de nuestro siglo y ya, actualmente, los japoneses están trabajando en la quinta generación de ordenadores, los cuales se entenderán con nosotros con nuestra lengua y procesarán la información de manera semejante a cómo actúa el conocimiento humano. 12. 2. La muerte del sujeto. El estatuto del sujeto viene negado actualmente por el concepto de estructura, estructuralismo, como también quedó negado por el empirismo de Hume, por el positivismo de Comte y por los continuadores de uno y otro en el grado en que se haya dado dicha herencia, cientismo, neopositivismo, tecnicismo. En el siglo XX se han contrapuesto dos direcciones en el desarrollo filosófico: aquella que abarca a las filosofías de la conciencia y aquella otra que abraza a las filosofías del concepto. La antropología deshumanizada, desalmada o insubjetiva que se ha presentado en el presente tema se inscribe dentro de las filosofías del concepto y todas niegan que el hombre sea realmente un quién, un sujeto. Nos ceñimos al estructuralismo en el análisis de la desubjetivación. Es lo suficientemente paradigmático al particular como para que baste a fin de formarnos una idea de estas tesis. El estructuralismo ha eliminado dos supuestos obstáculos en el esfuerzo por alcanzar lo que haya suprimido el sujeto cartesiano y el concepto continuista y teológico de historia, concepto, este segundo, que pervive en el marxismo o abordamos solo el tema de la supresión del sujeto. El mito de la universalidad de la razón, sostenido desde Descartes hasta nuestros días, es rechazado por la etnografía de Levi-Strauss en provecho del relativismo cultural. El mito del progreso continuo de la historia que sobrevive en el marxismo queda desprestigiado con la entrada en juego de lo discontinuo que ha introducido Foucault. El sujeto humano, señor de la voluntad y seguro de su identidad gracias a la transparencia de la conciencia, vacila también en manos de Lacan, quien lo convierte en un extraño para consigo mismo, más extraño todavía que una conciencia singular con respecto a otra. El je pensé de Descartes se convierte en el cat parle de Lacan. El yo, el sujeto, está tan manipulado por las relaciones entre los signos que ha dejado de ser el dador de sentido. Siguiendo a Foucault, al hombre no le queda otra salida que la de desaparecer como le pasa en la playa a un rostro de arena. Afirma Foucault. El hombre pertenecía al ámbito de los conocimientos como objeto posible de ellos y, por otra parte, estaba radicalmente en el origen de toda clase de conocimiento. Esta situación ambigua caracteriza la estructura antropológico-humanista del pensamiento del siglo XIX. Creo que este pensamiento se está deshaciendo, disgregando ante nuestros ojos. Ello se debe en gran parte a la orientación estructuralista. 12.3. La producción tecnológica. La reproducción técnica en las tareas educativas es algo que preocupa a más de un pedagogo. Cuando educar se convierte exclusivamente en la técnica de reproducir conocimientos, hábitos y aptitudes en los educandos, cosa harto extendida en la actualidad, nos encontramos delante de pedagogías que han optado por una antropología inhumanista, aunque explícitamente no se hayan tan siquiera formulado los supuestos pedagogos, la teleología educativa radical, que de hecho les inspira. El grado de inhumanismo finalista varía en cada escuela pedagógica, de las apuntadas, y en cada reflexión escrita. La enseñanza individualizada, por ejemplo, ofrece características de reproducción muy distintas si se trata de las técnicas Freinet, se inscriben, estas, en un campo humanista, o, por el contrario, de la enseñanza programada que se inspira en Skinner, la cual se incardina en el juego inhumanista, cuando es totalizante, de los condicionamientos operantes. M. Zeluan ha sido el teorizador de las técnicas de la comunicación, otorgándoles una autonomía y un peso tal sobre los ciudadanos que estos se convierten en instrumentos pasivos del omnipotente instrumental activo de la trasnochada imprenta o ya de los actuales aperos electrónicos. Los medios de comunicación, sin duda básicos en la faena educadora, cuando adquieren preponderante protagonismo contemplan al hombre como un material donde reproducir esquemas, contenidos y mecanismos. Meluan va más lejos todavía al conferir peso específico a la técnica comunicativa como tal, prescindiendo de los contenidos comunicados. La humanidad ha atravesado, según este pensador canadiense, tres principales etapas que se corresponden a las tres principales técnicas comunicativo-reproductivas. 1a. Etapa sociedad oral. Era prealfabética. El oído. Identificación. 2a. Etapa sociedad escrita. Era alfabética. La vista. Escisión. 3a. Etapa sociedad electrónica. Era electrónica. Todos los sentidos. Aldea global. La aparición de una etapa nueva en la historia occidental de la humanidad está en función de los medios que de forma abrupta aparecen. La imprenta dispara la segunda etapa, como tal imprenta y por encima de los textos impresos. Aparece entonces la galaxia Gutenberg, que consiste en un contexto social que puede denominarse el público. El manuscrito no poseía suficiente intensidad como para crear públicos a escalas nacionales. La tecnología de la imprenta ha constituido activamente a las gentes así como a las restantes tecnologías. La información visual engendró la epistemología de la causalidad como también la escisión y el distanciamiento entre los ciudadanos. Las técnicas electrónicas actuales han roto esta galaxia Gutenberg modificando tanto las percepciones como la capacidad de enjuiciar que venían impuestas por la letra impresa. El yo ha dejado de existir para M. Zeluan. La identidad de cada uno consigo mismo se ha abandonado. La tecnología electrónica ha permitido estos logros. Quienes todavía conservan su yo privado son los únicos que padecen problemas psicológicos. En plan divertido se suelta de veces fulano de tal se ha embarcado en el yo o en el ego, para señalar que no es totalmente normal. La imprenta trajo al yo. La televisión se lo ha llevado. Las técnicas de comunicación, escolar o no, transforman los contenidos vehiculados, pero también a los mismos individuos que los utilizan y finalmente a las micro o macro sociedades en las que son los verdaderos protagonistas. Este predominio tecnológico reproductivo arranca del viejo supuesto que el espíritu es como un encerado en el que nada hay escrito. Locke y Herbart ya defendieron tal principio. El medio ambiente es un factor educativo fundamental. El hombre es pura maleabilidad. La técnica reproductora resulta decisiva en la formación de alguien, ya que este, de entrada, es nada. La formación de la personalidad, siguiendo el modelo empirista inglés, descansa sobre una dinámica de percepciones recibidas. Las técnicas del aprendizaje descansan sobre la actividad del alumno, pero una actividad que se limita a acusar los golpes, una actividad mandada dogmáticamente. El maestro, en este esquema, es quien organiza la tarea a realizar. El conductismo, en la actualidad, ha proporcionado técnicas muy perfectas de reproducción. La psicología del estímulo-respuesta permite manipular eficazmente la conducta de los individuos. La eficacia escolar es sorprendente. Pavlov, Watson, Thorndike, Skinner son personajes clave en esta dirección psicológica. Las leyes y las condiciones del learning enseñan qué técnicas hay que emplear para que los escolares asimilen 10 que los mayores nos hemos propuesto. Una de las cosas aprendidas es que la enseñanza individualizada facilita el éxito docente, ya que los mismos estímulos no causan en todos idénticas respuestas. Somos los esclavos del medio ambiente. Los esclavos maestros operan sobre los esclavos alumnos para que estos alcancen el nivel de esclavos adultos. La directora de la Escuela Superior de Dalton, Massachusetts, Parkhurst, se preocupó ya en 1905 de la enseñanza propiamente individualizada. Determinadas técnicas incitaban a que cada alumno aprendiera a su aire. En Winnetke, Washburne introduce modificaciones en el plan Dalton. Sigue interesado por conocer las posibilidades de cada alumno en vistas a la asimilación. Está seguro que el día en que se sepa esto, podrán editarse fichas y folletos que harán posible una educación científica, es decir, eficaz. Había que introducir los métodos de productividad, ya en funcionamiento en la industria, en el campo educacional. Washburne deseaba taylorizar la instrucción para potenciar la educación, y realmente mecanizó la instrucción, aunque no potenció la educación con ello, al menos según nuestras perspectivas. El sistema Winnetka sometía al niño a mecanismos de aprendizaje sin la menor comprensión por parte de este. Dottrens adaptó en Ginebra la autoinstrucción de Washburne. Skinner se halla en el origen de la enseñanza programada, la cual tiene muy presente la tecnología del aprendizaje. Los éxitos logrados con ratas, simios y palomas, quieren obtenerse también con los niños. Todo estriba en conectar, dentro del mismo proceso, el acto que se realiza con la satisfacción de una necesidad. Las máquinas enseñantes y en especial el uso de los ordenadores cierran este panorama de una pedagogía muy ocupada en la reproducción técnica. 13. Pedagogía existencialista. 13.1. La existencia. En 1927 publicaba Heidegger Sein und Zeit, Ser y Tiempo. En 1943 Jean-Paul Sartre sacaba a luz Lettre et Lenéant, El Ser y la Nada. Se trata probablemente de las dos obras mayores del existencialismo. A este par de escritores es costumbre añadir otros varios como Jaspers, Marcel, Merleau-Ponty, quizá tengan en común la pregunta sobre el valor de la existencia humana al margen de los planteamientos estrictamente racionales. Interesan, por ejemplo, la muerte, la angustia, la nada, la preocupación, el fracaso, temas que pueden abordarse en su dimensión psicológica, pero que los existencialistas intentan tratar desde la metafísica. Los interrogantes acerca de qué es el hombre, qué es el mundo y qué hay de Dios constituyen preguntas constantes del pensar occidental. Ahora bien, la originalidad existencialista reside en formular tales cuestiones a partir de la idea que se formulan de existencia. Hay algo que no se somete a discusión. No es otro que el de la propia existencia. Esta constituye un hecho, un dato. Es, por otra parte, un hecho tan originario que sin él no hay otros hechos. Al querer describir y querer interpretar, no obstante, el hecho ontanar de todos los restantes hechos se penetra de inmediato en el ámbito de la diversidad. La palabra existencia cobra un sentido distinto del que tradicionalmente había se le dado. Fue Kierkegaard el primero en iniciar la nueva semántica. La existencia es ahora exclusivamente la del ser humano y no la de Dios, las piedras, los animales o las plantas. Tal vez resulte de mayor utilidad asistir al nacimiento del talante existencialista. Este se dispara en contraposición al pensamiento de Hegel. A continuación ofrecemos unos contrapuntos que facilitan la comprensión de la nueva sensibilidad naciente. La nueva sensibilidad se fue concretando en una peculiar reflexión sobre el sentido del existir humano, al que se consideró abierto al ser en vez de contemplarlo autosuficiente. El hombre singular consiste en tener que hacerse. Tal tarea viene interrumpida por la muerte. El hombre se halla tenso entre la posibilidad y la realidad. El tránsito de la posibilidad a la concreción se lleva. Acabo siempre en unas situaciones concretas y pagando el precio de perder muchas otras posibilidades que jamás van a realizarse. El cuerpo de cada quien es la expresión de la realidad desde la que nos realizamos. El hombre posee una tal estructura que se halla siempre, quiera o no, en el mundo. El ser es lo absoluto, y el hombre está orientado hacia él. Las definiciones que se han dado del existencialismo han sido muy varias, correspondiéndose con las diversas actitudes adoptadas frente al mismo. A continuación presentamos algunas que permiten formarse una noción más completa de esta antropología. A. El existencialismo es un ensayo de dar cuenta de la individualidad. B. La existencia precede a la esencia. El filósofo existencialista trata de problemas que emergen de su propia existencia, entendida esta, como subjetividad y al margen de la racionalidad. D. El existencialismo. Es una filosofía de la acción, humanismo existencialista, y una filosofía de la conciencia, teoría del conocimiento. 13. 2. Pensadores existencialistas. 1. Martin Heidegger. Heidegger centró su meditación filosófica en el ser. Esta meditación había sido inaugurada por los presocráticos. Quedar suspensos para que resuene constantemente la cuestión fundamental de la metafísica, a que nos impele la nada misma porque hay ente y no más bien nada. Heidegger se ocupa del ser y no del ente. Muchos filósofos antes que él se habían interrogado en torno al ser, pero lo entendieron como una totalidad. En el fondo se les escapaba el dies insufrage, la verdadera pregunta sobre el ser. Dichos filósofos no iban más allá de pensar el ser del ente. El ser, sin embargo, quedó olvidado. ¿Cómo alcanzar el ser, das Sein? El ser está supuesto en todo ente, pero él no es ente alguno. Hasta tal extremo es esto así que puede afirmarse que no existe, que es nada. Mejor que es nada de cuanto existe. Con todo, hay un ente privilegiado, la realidad humana o Dasein, ser ahí, que permite la interrogación acerca del ser. El hombre, ente para la muerte, queda sobrecogido por la angustia, sentimiento que le revela la nada, permitiendo con ello la pregunta sobre el ser. La nada no es un ente, entonces, ¿cómo nos está dada la nada? La angustia nos hace patente la nada. ¿Qué pasa con la nada? Sein und Zeit, ser y tiempo, es la obra en la que Heidegger formula la pregunta sobre el ser a partir del análisis fenomenológico del ente humano. La angustia del hombre nos patentiza a su modo lo que no es ente alguno. Es decir, al mismísimo ser. La angustia de, es siempre angustia por, pero no por esto o lo otro. Sin embargo, esta indeterminación de aquello de qué y por qué nos angustiamos no es una mera ausencia de determinación, sino la imposibilidad esencial de ser determinado, este alejarse el ente en total, que nos acosa en la angustia, nos oprime. No queda asidero alguno. Lo único que queda y nos sobrecoge al escapársenos el ente es este ninguno. La angustia hace patente la nada. La angustia nos coloca frente a frente con lo que es nada de ente. Tras esta nada o no ente, no entendida como pura negatividad, se encubre el ser. El ente finito que es el Dasein no puede tener otra experiencia del ser que esta experiencia negativa. El ser se entrega a través del velo encubridor de la nada. ¿Qué significa el ser? ¿Cuál es su sentido? He aquí el tema central del esfuerzo heideggeriano. El análisis del Dasein no tenía otro cometido que engendrar una ontología general enraizada en la ontología especial del existente humano. Nunca salió completamente con la suya Heidegger. Esto explica que no apareciera la segunda parte de Sein und Zeit. El ser del ente no es un ente y no puede, por tanto, ser dicho. Si las fronteras del lenguaje coinciden con las del pensamiento, ¿cómo pensar y decir aquello que se sitúa más allá de dichas fronteras? El ser es aquello que siempre queda por pensar, entendiendo, no obstante, que el ser tiene necesidad del hombre. Tal vez la historia del ser no se distingue del mismo ser. 2. Jean-Paul Sartre. Sartre conoce la notoriedad al publicar Lettre et Lenéante en 1943 cuando los alemanes tenían ocupado el país. Es posible distinguir dos etapas en la evolución del pensamiento sartriano. En la primera etapa de su pensamiento, Sartre desarrolla un análisis del cogito, entendido como conciencia en el sentido de Husserl. Dicho análisis alcanza su plenitud en el ser y la nada, pero se inicia en la trascendencia del ego. Los análisis de la conciencia son más acabados en el ser y la nada. La conciencia es de suyo nada, de suerte que desaparece sin aquello de lo cual es conciencia. El en sí no es otra cosa que aquello de lo que se tiene conciencia. El para sí es el ser de la conciencia misma. El en sí es lo que es, opaco, lleno de sí mismo, es masivo, sin dentro en oposición a un fuera, no conoce la alteridad, la relación cor y otro, escapa a la temporalidad, es contingente, no derivable o al en sí ni le falta ni le sobra nada. Si falta el lápiz del escritorio es ante una conciencia que imaginaba poderlo encontrar. Nunca falta en el escritorio. A la conciencia le llama Sartre para sí. La conciencia existe cuando es conciencia de esto o de lo otro más conciencia de sí misma. Este sí mismo de la conciencia no es algo distinto de ser conciencia de algo. La conciencia de sí no es nada más que lo negado en tal toma de conciencia. La conciencia es el ser merced al cual la nada viene al mundo. La conciencia pone constantemente su nada. La conciencia es nada de aquello de lo cual es conciencia, y no es nada más. Así es como la conciencia deviene libertad. No hay valores y resulta inesquivable tener que decidir. El para sí solo existe aniquilando el en sí que él es. En tales circunstancias, la libertad no es otra cosa que dicho aniquilamiento, decir que la existencia precede y condiciona la esencia, es lo mismo que afirmar que el hombre es libre, estoy condenado a existir por siempre más al margen de mi esencia, más allá de los móviles y los motivos de mi acto estoy condenado a ser libre, mi libertad no tiene otros límites que ella misma. El ideal del para sí o conciencia es alcanzar la identidad consigo misma, es decir, convertirse en Dios, el cual consiste en ser en sí lo que es para sí, según la definición clásica. Pero, esto es contradictorio a partir de las nociones de en sí y de para sí. En su deseo de absoluto el hombre se convierte en una pasión inútil. 13.3. Pedagogía existencial o posmoderna. Los niños existen, es decir, gritan, ríen, comen, juegan, están ahí con su singularidad encarnada. Al mismo tiempo, empero, los niños poseen algo en común, llámesele a esto naturaleza o esencia humana. Las pedagogías esencialistas apuntan preferentemente a esta segunda dimensión, preocupándose seriamente de que tal hombre modélico, sea en la línea platónica, en la aristotélica, en la tomista, en la cartesiana o en la hegeliana, se encarne en los discentes. Las pedagogías existencialistas, en cambio, se despreocupan del deber ser, de lo modélico, ensayando educaciones de la facticidad. Como no hay naturaleza humana, no hay tampoco, hablando con propiedad, deberes. De entrada solo hay niños pero sin modelos a que conformarse. Los niños son libres. La pedagogía rousseauiana, la educación nueva en general, son pedagogías de la existencia, al menos como predominio. También, aunque con menor intensidad, acusan la exageración existencialista las teorías de la educación personalistas, teorías que reservamos para el último tema de esta obra. Las teorías educativas antiautoritarias, autogestionarias y libertarias se inscriben también en el apartado de las pedagogías de la existencia, a pesar de que en este libro se les ha dado un tratamiento aparte por razones metodológicas. De la antigüedad greco-romana hasta el Renacimiento prevaleció casi exclusivamente la educación de la esencia, la educación entendida como educare, nutrir o alimentar, o a partir del Renacimiento se insinúan ya las pedagogías de la existencia. En las que educar se entiende como educere, sacar de o aquí preferimos insistir sobre la presencia de la antropología existencialista, hasta en su concreción de la filosofía existencialista, en la educación nueva y en las teorías transformadoras personalistas. Tanto la educación nueva como las teorías pedagógicas personalistas defienden el desarrollo autónomo del alumno como también su actividad creadora y sus intereses. El individualismo educativo, como el difundido, por ejemplo, por Ellen Key, el siglo del niño, está tocado por concepciones existencialistas. ¿Cuántas pedagogías supervaloran lo subjetivo y la opinión son pedagogías que adoptan elementos del modelo antropológico existencialista? Sartre ha defendido la indefinición preestablecida del ser humano. Muchos pedagogos saben de esta guisa que el alumno puede ser no importa qué, con tal que lo sea sinceramente. Educar a alguien se transforma, así, en una faena que se lleva a cabo según las opiniones de cada cual. Lo importante es la temperatura anímica de las convicciones subjetivas de cada educador o, llegado el caso, de cada educando. Nada hay escrito sobre el hombre, este carece de naturaleza. Imaginación, intuición, instinto, creencia han sustituido al discurso racional. En tales condiciones un educador es exclusivamente un poeta. La sociedad actual con su ingreso en la posmodernidad vuelve en cierta manera al talante existencialista y practica una educación, educación posmoderna, que traduce en buena parte los escritos existencialistas en una realidad escolar. Nietzsche y Sartre posibilitan la comprensión de la posmodernidad. Nuestra posmodernidad se desinteresa de lo nuevo, idolatría que definía la modernidad, del progreso, y se refugia en el eclecticismo. El nihilismo lo acecha. La modernidad, tal como aquí se la entiende, se inició con la Ilustración. La posmodernidad comenzó durante los años 60 del siglo XX en Estados Unidos. En trazos generales se distingue este movimiento por el hecho de renegar una historia con sentido, con dirección, según habíamos heredado del concepto bíblico de tiempo histórico. Ya no hay discursos que legitimen la verdad, la bondad y la belleza. No existe el futuro entusiasmante. No contamos con Mesías alguno. El presente, en el mundo occidental, satisface lo suficiente como para prescindir de todos los grandes porvenires. Nada merece la pena de que uno se sacrifique por ello. Han muerto las grandes empresas colectivas. Lo interesante es estimular los sentidos para no aburrirse del todo. La posmodernidad ha perdido la unidad social y la existencia de una historia universal. Solo quedan las pequeñas historias. Se acabaron las salvaciones globales, se llamaran cristianismo o marxismo. Los residuales partidos comunistas de Occidente se limitan a gestionar el sistema capitalista añadiendo retoques a la gestión. Este talante existencialista ha penetrado en la enseñanza de base del desprestigio del cuerpo docente. Vale tanto, o más, un programa de televisión que la exposición del maestro. La apatía escolar es masiva. La innovación por la innovación solo distrae el primer día. Los profesores imitan a los alumnos, en el vestir, en el peinar, en el argot, tan inseguros están de sí mismos. Los alumnos quedan totalmente libres para hacer no saben qué, o bien que puede ser no importa qué. Murió la escuela moderna, que alcanzó hasta Freinet, y aquí tenemos la escuela posmoderna sin tarea que cumplir. Existencialismo por lo menos sartriano. 14. Pedagogía personalista. 14.1. El qué y el quién. Con el presente capítulo se cierra la presentación de los principales modelos antropológico-metafísicos actualmente vigentes, en mayor o menor grado, y debidamente teorizados. La sociología descubriría otras antropologías filosóficas vividas a nivel práctico por muchos grupos humanos. Nos hemos circunscrito a la producción escrita y teórica en torno a los temas metafísicamente antropológicos y sin movernos de la llamada por muchos, cultura occidental. Se ha prescindido de antropologías asiáticas y africanas y también de aquellas europeas y americanas que han perdido ya vigencia. Como hemos hecho en otros temas, describimos a continuación el ámbito Zubiri y discierne dos modos harto diferenciados en cada individuo humano. La habilidad de alguien, su inteligencia o imaginación, su figura anatómica, sus destrezas corporales, no solo están en mí, sino que son mías. Una cosa es lo que yo soy y otra muy distinta es aquel que yo soy. Lo primero es mi qué, mi naturaleza, y lo segundo es mi quién, mi persona. La naturaleza es lo tenido por mí. La persona es el que la tiene. Claro que mi ser persona es un devenir que cuenta de modo inesquivable, para poder subsistir biográficamente, con aquello que de algún modo, el modo de ser originariamente un quién, con aquello, decíamos, que de algún modo me viene. Persona es un modo singularísimo de tener naturaleza. Lo sido por mí difiere, en el límite cuando menos, de mi yo que es el que tiene la naturaleza. Lo que brota de la fisis, se distingue de aquello que surge de mi unidad personal en que lo primero se da en la naturaleza mientras lo segundo resulta que es mío. Mis actos naturales, recordar, digerir, amar, respirar, son míos y son naturales, pero no se identifican las razones merced a las cuales, dichos actos, son míos y son naturales. Porque mi naturaleza es personal, los actos naturales que brotan de mí pasan a ser míos. La persona humana se halla implantada en la biología y en la historia social a fin de realizarse. Para ello la persona se trasciende sin desmayo, apuntando siempre a un allende que le proporcione sentido. Las personas se desviven para ser. En la entraña del ser persona se descubre la libertad. Por ser persona, somos libres aunque esta libertad humana no es en modo alguno absoluta, sino siempre situada y ceñida por el umwelt, o mundo entorno. Tan gratuito es sostener que la libertad humana fabrica totalmente su contorno situacional como defender que la situación envolvente produce en su totalidad al ente humano, determinismo. Kant opuso cosa a persona, entendiendo esta segunda como la libertad y la independencia frente a la necesidad mecánica de las cosas naturales. Los hombres, personalizados, tejen entre ellos relaciones libres, conscientes y respetables. El discurso analítico o científico no puede acercarse a la noción de persona. Tal noción es posible, en cambio, desde un tratamiento dialéctico, no al modo hegeliano, por cierto, progreso del espíritu que acaba por identificarse consigo mismo, sino a base de una dialéctica metodológica que permite cambiar de perspectiva, en la búsqueda del sentido, de suerte que puedan rebasarse siempre tanto las visiones unilaterales como los horizontes limitados. En la comunicación, momento preeminente del quehacer personal, intervienen siempre dos elementos: lo dado, la situación presente, el resultado de cada historia de quienes se comunican, y un segundo elemento que es ideal, que es la exigencia de comunión perfecta, de transparencia total entre las personas. Este segundo elemento irrumpe con tal ímpetu que no tolera ni perspectivas unilaterales ni horizontes limitados. La dialéctica aparece entonces y esclarece el perfil, oídos, de la persona. Tal dialéctica revienta la inmanencia abriendo a la persona a la trascendencia divina. La persona humana se reconoce en aquel instante icon, o imagen de Dios, el cual es pura gratuidad y no resultado de discurso o de deseo. 14. 2. El personalismo. Mounier es el personalista más conocido. Nació en Grenoble en 1905, falleciendo joven, de una crisis cardíaca, cuando contaba 45 años. En 1933 funda la revista Esprit, órgano de acción y compromiso políticos. Le suspenden la revista y a él le ponen en la cárcel por atentar contra el gobierno. Se siente feliz estando preso, puesto que un hombre que no conoce la enfermedad o la cárcel es un hombre incompleto. Los alemanes lo capturan en 1940. Su vida fue el testimonio de su pensamiento personalista. Llamamos personalismo a toda doctrina y a toda civilización que afirma el primado de la persona humana sobre las necesidades materiales y sobre los mecanismos colectivos que sustentan su desarrollo. No es fácil definir la persona, ya que no es una cosa, una sustancia, sino un principio de imprevisibilidad. Como no es objeto alguno, el ojo científico no puede apoderarse de la persona. La persona se autoconoce en el acto de personalizarse, de ir allende la imperfección circunstancial. El universo personal existe únicamente a modo de islotes, individuales o colectivos. Se trata de una filosofía de la existencia encamada y no de un espiritualismo sublimado o ideológico. Se enfrenta también con el individualismo burgués, rompiendo con su ética del éxito y de la ganancia. Es imposible fundar la comunidad, el orden ético, jurídico, económico, esquivando a la persona, aunque fuese sobre pretendidos valores humanos, deshumanizados por estar despersonalizados. La comunidad personalista es una persona de personas. Mounier vive su antropología personalista al modo de un militante. Al fin y al cabo, la persona no es una evidencia cómoda y tranquilizadora, sino una seguridad difícil. Marx, Nietzsche y Freud, y los maestros de la sospecha, niegan el espíritu personal como absoluto. Para estos maestros, solo negando la persona resulta posible la gran revolución. Mounier ha confrontado seriamente su personalismo con el pensamiento de Marx, acusando las grandes intuiciones de este. La lectura que Mounier hace de Marx se encuentra en las antípodas de la realizada por Althusser. Esta es neocientista. La lectura de Mounier es humanista. Nuestro pensador le concede a Marx la verdad física, necesidades del crecimiento, contradicciones, en el análisis del mundo capitalista. Pero, pide al lado de este lenguaje científico y naturalista, otro lenguaje que sea ético, espiritual y hasta religioso. El lenguaje científico acerca de la sociedad desemboca en el materialismo, y dice verdad porque es el discurso de una civilización materializada. El marxismo es verdadero porque la civilización ha perdido el espíritu, la persona. Estos tienen que ser nuevamente la conciencia que acuse el desorden del sistema capitalista. A la ciencia no le incumbe tal trabajo. A Mounier le sabe mal que el marxismo sea tan optimista con respecto a la humanidad y que, en cambio, sea tan pesimista acerca del hombre. Quizá por esto integró en su pensamiento al socialismo libertario. Confió más en el movimiento obrero que en las ideologías que dicen representarle. El marxismo no ha captado la totalidad del humanismo que se encierra en el movimiento obrero. El anarquismo, como Proudhon, ha descubierto en él perspectivas distintas. Mounier da la razón a Proudhon frente a Marx cuando el primero denuncia la fatalidad antipersonalista de no importa qué estado. Un comunismo centralizador destroza los individuos. Mounier rechaza la divisa según la cual es preciso esclavizar al individuo para que la masa quede libre. Ve, no obstante, el lado flaco del anarquismo con su revolución lírica. Prefiere una dialéctica entre anarquismo y marxismo que alimente las esperanzas de este siglo. Sospechó siempre del anticomunismo porque en él se refugian la burguesía, el miedo al pueblo y el odio al futuro. Sin embargo, eran los años del triunfo staliniano, y el comunismo parecía ya abocado fatalmente al totalitarismo. Esto le hizo vivir en un sentimiento trágico de la acción y del pensamiento. Es difícil no ser comunista. Pero todavía es más difícil serlo. 14.3. Paulo Freire. Freire se sitúa en una preocupación educadora amplia que se propone la liberación de los hombres. Tal preocupación conoce actualmente dos versiones divergentes. Una pretende que las modificaciones operadas en el campo estrictamente educativo regenerarán la sociedad, en esta dirección descubrimos por ejemplo, a Tolstoy y a Neil. La otra versión defiende que solo el cambio sociopolítico-económico afectará realmente a la sociedad, posibilitando una libertad real. Dentro de esta perspectiva, tomada en su radicalidad, carece de sentido la labor escolar y educadora en general, reservándose estas cosas para la nueva sociedad, una vez está instaurada por la revolución política. Paulo Freire ha adoptado una actitud intermedia entre estas dos versiones. La enseñanza puede, y debe, aumentar el grado de conciencia de los educandos hasta tal punto que se haga ya indispensable la mudanza de la sociedad. Nuestro pedagogo nació el 19 de septiembre de 1921, en Recife, Brasil. Cuando el general Castelo Branco derrocó en 1964 al presidente Goulart, Paulo Freire había programado la fundación de 20.000 círculos de cultura con los que se pensaba alfabetizar a 2 millones de brasileños en el breve espacio de tiempo de 3 meses. Freire fue a parar a la cárcel y su movimiento, que estaba animado por el obispo Helder Câmara, desapareció. En 1970 se trasladó a Ginebra donde actuó como consultor especial en la Oficina de Educación del Consejo Mundial de las Iglesias. Freire concibe la educación como un subsistema de las estructuras políticas y económicas. Hallándose al servicio de estas no puede esperarse un cambio fundamental del subsistema si no sufren serio trastorno las antedichas estructuras. Sin embargo, la tarea del educador no se reduce a la expectación, debe concientizar a las gentes. Los dos peligros apuntados por Freire cara a la liberación de los hombres son el idealismo y el objetivismo mecanicista. El primero confunde la vivencia de la libertad en la conciencia con la libertad real. Con otras palabras, cree que la reforma interior de los hombres es suficiente para cambiar las estructuras sociales. Los tales conciben la escuela como la fuerza transformadora de la sociedad. El segundo peligro, el objetivismo mecanicista, consiste en imaginarse que la mudanza de las relaciones de producción es suficiente para dar nacimiento ipso facto a una sociedad nueva, habitada por hombres nuevos. Por muy radical que sea el cambio en la infraestructura, las antiguas ideologías tienden a seguir vigentes. Paulo Freire propone al educador el desarrollo de la conciencia crítica, que surge de la confrontación con la realidad social misma. A esto llamó concientización. La vocación del hombre es la de ser sujeto y no objeto. Esta es su vocación ontológica, en palabras suyas. ¿Cómo llegar a ser sujeto? El hombre llega a serlo mediante una reflexión sobre su situación concreta. Cuanto más reflexiona en torno a ella, papel, aquí, coadyuvante del educador, más dispuesto se halla a intervenir en el contexto social para trastornarlo. Reflexionando sobre la realidad, el hombre descubre que no está únicamente en ella, sino con ella. Está su yo y el yo de los prójimos, y otras realidades distintas de él. La capacidad de discernir lo que no es propio del hombre, le permite descubrir la existencia de Dios y establecer relaciones con él. Analizando y viviendo adecuadamente estas relaciones el hombre llega a ser sujeto. La concientización que desemboca en ser sujeto es un compromiso histórico, se lleva a cabo en la praxis. Es decir, en el acto acción-reflexión. Solo así se transforma el mundo hacia la libertad personal. La concientización, que tiene que despertar el educador, está basada en la relación conciencia-mundo. Si los educandos no toman parte efectiva y eficaz en su educación a base de una crítica liberadora, el quehacer educacional se limita a reproducir una sociedad de oprimidos y de opresores. 14.4. La escuela de Barbiana. El sacerdote Lorenzo Milani moría de leucemia en 1967. Solo contaba 44 años. Había sido el fundador de la escuela de Barbiana. Su pedagogía constituye uno de los múltiples paradigmas de una antropología personalista encarnada en un quehacer educacional y, en última instancia, en una teoría pedagógica. Milani decía que su bautismo fue un bautismo fascista. Se refería a que, siendo su familia atea, le bautizaron únicamente porque era conveniente hacerlo así después del Tratado de Letrán entre Pío XI y Mussolini. A los 20 años se convierte cordialmente al cristianismo dentro de la confesión católica. Más tarde fue ordenado sacerdote. Se mostró siempre inconformista y protestatario dentro de la diócesis de Florencia. Se le castigó con el destierro a una parroquia de 96 almas, llamada Sant'Andrea de Barbiana, perdida entre los montes de Bichío. Ya llegó allí enfermo. Durante años ensayó en tan difícil situación una nueva pedagogía. El último año tiró adelante su actividad educadora y docente, inmovilizado en la cama. Un mes antes de fallecer tuvo el gozo de ver publicada una obra de sus alumnos, Carta a una maestra, en la que se exponían los puntos mayores de la pedagogía de Barbiana. La teoría pedagógica de Milani se instala, como la de Freire según se ha visto, en lo que pueden llamarse pedagogías de la libertad. Según Milani, la escuela puede ofrecer una parcela de libertad social, que puede amplificarse, a base de un esfuerzo mayúsculo en la labor docente. Se coloca en el extremo opuesto a las pedagogías libertarias. La liberación ya no proviene del hecho de regalarle libertades al niño, sino de ofrecerle instrumentos de análisis social, el lenguaje principalmente, que le posibiliten tomar primero conciencia de la injusticia social para intervenir luego en su destrucción. El trabajo y la disciplina resultan indispensables para que la clase explotada salga de su miseria. Las pedagogías refinadas sirven exclusivamente para los hijos de la clase burguesa. Los pobres no pueden disfrutar de tales lujos. La escuela, según Milani, será descaradamente política. La escuela enseñará a distinguir los opresores de los oprimidos. La escuela, empero, no hará política de partido. De lo contrario, la manipulación es mayúscula dada la edad de los escolares. Este apartidismo político hizo que la escuela de Barbiana resultara tan molesta a los demócratas cristianos como a los comunistas. Le escribía a un amigo suyo comunista: entre tú y los ricos, siempre serás tú, el pobre, quien tendrá razón. Aún en el supuesto que cometas el error de tomar las armas, seguiré dándote la razón. Ahora bien, el día en que ganes dejaré de estar a tu lado. Volveré a tu casa destartalada, maloliente y con goteras, a rezar por ti ante mi Señor crucificado. Tal vez la democracia occidental, afirmaba, sea el mejor sistema de convivencia, teóricamente hablando. Ahora bien, en la práctica no funciona, puesto que la policía, por ejemplo, siempre corre cuando se trata de defender los bienes del señor V contra el obrero, pero jamás sale en defensa del obrero contra el señor V, a pesar de que este pisotea a aquel sin tregua. Partiendo de ese análisis, le repugnaba que un sacerdote defendiera la democracia cristiana, en unas elecciones, que al fin y al cabo mandaban al señor V a fabricar leyes a favor de dicho señor y en contra de los pobres. Desde tal perspectiva, la escuela oficial, la del Estado, dejaba de ser válida porque era clasista, so capa de inocencia y neutralidad. Milani defendió la revolución cultural al margen de la estructura estatal si era preciso. El muchacho Gianni llegó a la escuela de Barbiana después de verse excluido de la escuela obligatoria oficial. Se hacía imprescindible la denuncia del carácter objetivamente clasista del sistema educativo estatal, que se presentaba, en cambio, como superador de diferencias. Les dice a los maestros de la enseñanza pública: actualmente trabajáis 210 días, de los cuales perdéis 30 en exámenes y otros 30 en ejercicios en clase. Quedan 150 días de escuela. La mitad del tiempo lo perdéis preguntando, con lo que resultan 75 días de clase por 135 de proceso. Aún sin modificar vuestro contrato de trabajo, podríais multiplicar por 3 las horas de clase. La revolución cultural propuesta por Milani a los hijos de los obreros, no a los otros, exige una escuela a pleno tiempo. Con el horario que siguen los maestros estatales, la escuela es de hecho una guerra contra los pobres. Si el Estado no puede imponernos un aumento de horario, más vale que no organice escuelas. En Barbiana la escuela estaba abierta 12 horas diarias durante los 365 días del año. Se desconocían las vacaciones. El niño pobre solo puede combatir al burgués desde tan gigante esfuerzo. Fuera de la escuela, el niño pobre se empobrece culturalmente, desprovista como está su familia de instrumentos culturales, libros, discos, periódicos o la escuela estatal con 600 horas de clase al año no está al servicio de los pobres. La escuela para los pobres tiene que ser a full time, ocupando tardes, domingos y veranos. Esta ocupación no exige docencia magistral continuada. Sí pide, en cambio, un ambiente culturalizador constante. La escuela de los pobres ignora el recreo propiamente tal. No había recreo. No se hacía fiesta ni siquiera el domingo. A ninguno de nosotros le importaba demasiado porque peor es el trabajo. Pero, cada burgués que nos visitaba discutía sobre este punto. La metodología utilizada en Barbiana consistía en estar siempre en contacto con la vida real. Los problemas de matemáticas eran vividos. Los idiomas modernos practiquísimos. Un instrumento didáctico fundamental lo constituía el diario. A partir de él se aprendía geografía, historia, idiomas, se recibían periódicos extranjeros, política, lengua, dibujo y hasta matemáticas. La lectura y comentario de los diarios ocupaba un par de horas cada día. El instrumental de trabajo escolar era colectivo: mesas, libros, diarios y hasta la misma correspondencia. Se trabajaba en común. Para poder ser críticos frente a su sociedad, los alumnos trabajaban muy seriamente el Evangelio. En Jesús descubrían el prototipo del hombre libre e inconformista. Pasando revista a la escuela oficial, afirmaban los alumnos de Barbiana. Te tiras 3 años estudiando malas traducciones de poemas antiguos, Ilíada, Odisea, Eneida. 3 años con Dante. Ni un solo minuto para el Evangelio, hasta prescindiendo el problema religioso, sigue siendo el libro que debe estudiarse en cada escuela y en cada clase, incluso haría falta una asignatura exprofeso: repaso del Antiguo Testamento, lectura del Evangelio en una sinopsis, crítica del texto, cuestiones lingüísticas y arqueológicas, ¿cómo no habéis pensado nunca en ella? Quizás para quien nos construyó la escuela, Jesús resultaba un individuo sospechoso, demasiado amigo de los pobres y demasiado poco de las cosas rebuscadas.